La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. El matinal de Radio Villa Francia, todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Bueno, buenos días. Estamos acá acompañándolo con el matinal de Radio Villa Francia en el 107.9 de la frecuencia modulada y para Radio Can en San Fernando a través de Radio Can en el 107.1 de la frecuencia modulada. Buenos días y aquí saludándolos. Hola, Bolívar. Me anduve trapicando. En este matinal. Y saludando a todos nuestros auditores, los que nos siguen por 107.5 aquí en la comuna de Estación Central, también por medio de Radio Aucan en San Fernando, y asimismo los que nos están siguiendo por internet a través de las distintas aplicaciones. Invitando a que podamos una vez más aquí instaurar un panel de reflexión donde junto, obviamente, podamos aportar con nuestros argumentos, opiniones, a mejorar de una u otra manera la buena convivencia entre las personas que moramos en este mundo, ¿cierto? ¿No? Porque dependerá de lo que cada uno de nosotros vaya poniendo para que la realidad vaya teniendo cara nueva. Muchos de los que pasamos habitualmente por este sector, específicamente por Lilihuapi, donde se encuentra la capilla, ¿cómo se llama? Nuestra Señora de la Asunción. No hemos dado cuenta de que están haciendo algunas reparaciones, algunas cosas. A ver, cuéntanos un poco de en qué consiste todo eso. ¿Lo van a convertir en catedral? ¿La van a agrandar y la van a hacer una abadía? A ver, ¿qué pasa? Estamos haciendo reparación de rutina, ya. Un retoque de la iglesia para poder también recuperar un espacio que estaba ahí perdido, como una sala. Y asimismo disponer un lugar bueno para velatorio que también es necesario. Y así, bueno, darle un poco una cara más o menos, un poquito más presentable el mismo templo, porque ya hace mucho tiempo que no se arreglaba. Y de hecho, bueno, lloviéndose cuando es invierno, entonces era un arreglo necesario. Están cambiando el techo, o sea, arreglándolo. Vamos a también revisar el techo un poco. Entonces ahí estamos esperando que todo pueda salir bien. Claro, como no tenemos tanto espacio, ahora toca hacer las misas en la calle porque ya está todo ahí ocupado. Pero bien, están avanzando los trabajos. ¿Y esto se supone cuánto se irán a demorar? Yo creo que este mes y el que viene, más o menos estaremos en eso. Esperemos que todo pueda salir como corresponde. Y que esta remodelación de las capillas sea también remodelación más bien de la gente, ¿no? Claro, digamos, cierto. Las actitudes, que es lo más importante en realidad. Eso es cierto. Sí, sí, sí. Así que están en eso, en las reparaciones y hacer algunos pequeños cambios. Exactamente. Que eran necesarios para la el trabajo cotidiano de la iglesia. Exactamente. Como toda casa y como vida, siempre llega el momento en que echarle una arregladita. Una arregladita para, obviamente, que no sea tarde y así mantener, digamos, la comunidad y la casa en forma, digamos. Claro. Eso es. Y ya que estamos en materia de iglesia, ayer en Roma comenzaron los obispos de nivel mundial en torno al Papa un sínodo sobre la familia. Ahí participan los obispos, cardenales y arzobispos, todos. Claro, representantes de las distintas conferencias episcopales del mundo. Claro. Debe haber una buena delegación de los obispos chilenos, seguramente también. Todos no pueden ir, pero una muy buena, digamos, delegación debe estar allá. Un poco pensar sobre cómo se puede seguir evangelizando desde la familia, con la familia y para la familia, en su compleja realidad actual, ¿cierto? Entendiéndola con un significado más amplio, ¿cierto? Así que ahí están. Comenzó ayer, el día 5, termina el 19. Son su buena 2 semanas ahí, más o menos, de reflexión. Y esto dirigido por el Papa. Exactamente. Él ha convocado ahí algo de manera extraordinaria para cada cierto tiempo. Él puede convocar según el tema que encuentre que es urgente pensar o retomar en cuenta, y para poder juntos ver una vez más cómo se predica, se vive la fe desde una realidad concreta, no una realidad idealizada. Claro. Y de ahí se toman directrices para futuro y empezar a trabajar con la gente directamente. Exactamente. Sí. Pero para llegar a este sínodo, antes los obispos en sus diferentes diócesis tienen reuniones con los sacerdotes, qué sé yo, párroco, y para llevar una idea, porque muchas veces el obispo no tiene una no está totalmente inserto en la gente, porque tiene otro tipo de funciones. Lo cierto. Antes de eso, previo a eso, se mandó un cuestionario de consulta. Entonces la gente misma desde la base fueron contestando. Y esa reflexión, obviamente sintetizada, son las que se llevan allá, a nivel mundial. Entonces, tiene por ese lado una ventaja de que se recogen muchas cosas. O sea, hay cierta participación de la gente. De toda manera. Pero una participación más activa no hay. Dentro del mismo sínodo, claro, hay representantes de laicos de distintas partes también. O sea, familias, si van a hablar de familia, obviamente sí hay familias que ahí mismo dará su testimonio, qué sé yo. Ahora, como es difícil movilizar a muchas familias, se lleva unas que representen de una u otra manera esta realidad. Así es. Porque, bueno, para la iglesia, familia no está un poco diferente a lo que es familia para el el mundo la actual. La idea es que la familia en el mundo actual sea la que obviamente se comprenda también. Ya. Porque si por ser no, familia es una persona que sea separada, soltera, obvio, abandonada, como obviamente, sea, con hijos. Exactamente. Es familia. También. O una pareja de homosexuales con hijos también. También va por ahí. Entonces yo creo que esas son las nuevas expresiones que obviamente no hay que dejar de lado, ¿no? Claro, porque si en Chile eso no está legalizado, pero en otros países sí lo está. Exactamente, y si no está legalizado no significa que no exista, ¿no? Está por ahí. Claro que sí. Entonces uno no puede como hacer vista gorda, como tapando el sol con el dedo, no se puede. Sino más bien ver cómo también esta nueva realidad uno la vaya acompañando, aunque en algún momento en cierta cabeza no puede no entrar y no puede no, digamos, puede no comprender, pero eso no significa que entonces aquella persona que está en esa realidad deba uno dejarla afuera, digamos. Sí, y de hecho de eso se trata. Yo creo que sí saldrá muchas reflexiones en torno a esas nuevas expresiones. La familia que se vuelve a rearmar, qué sé yo, de distinta manera, que son realidades humanas actual, que en realidad uno no puede no tomarlas en cuenta. Claro, recordemos de que en una época las personas que eran separadas no podían comulgar. Exacto, las personas que eran madres solteras no podían... También no se la sociedad en sí como que no rechazaba al padre soltero. Eso. Y habiendo bastantes padres solteros. Y sin embargo, claro, exactamente. Hombres que quedan con sus hijos porque la madre se va, lo abandona. Exacto. Yo tuve amigos de que eran padres solteros, tenían su chico, andaban con el niño para todos lados y la mamá del niño lo dejó y se fue y se quedó él. Por uno u otro motivo. Y él, claro, y él asumió ser papá y mamá. Sí, claro. Y lo hay mucho de eso, ¿no? ¿Cierto? Entonces, claro, en torno a toda esta compleja realidad, están tratando de que se vaya pensando junto. Esperemos que todo pueda ser más iluminador y también y más participativo, más embarcante, más respetuoso para la realidad misma de la humanidad actual. Claro. Sí, porque espero que estamos saliendo al aire. Yo sí, yo creo que empiezo lo mismo. Entonces el asunto está en eso de que aceptarnos porque vivimos en un planeta y de aquí no nos podemos ir, entonces tenemos que aceptar todos estos cambios que se van dando o realizando y que aunque no nos guste o nos guste, pero hay que irlo aceptando. Y cuando de familia se trata, obviamente, ¿cierto? Claro, porque hay niños que no tienen culpa de nada y que están inmersos en una situación en la que de repente son segregados porque los padres son los que han tomado un camino diferente a lo que todos esperaban que lo hicieran. Exactamente. Entonces, en un mundo de tantas posibilidades, uno no puede cegarse a alguno de ellos. Claro. Y claro, tiene razón, en el planeta creo que podíamos, y ojalá si tuviéramos esa idea de que todos los que vivimos en este planeta somos una familia, la familia humana, y no solamente nosotros, sino también con todos los demás seres vivientes y lo nota viviente, tendríamos mucho más respeto por todo, ¿no? Por claro, la persona, por la cosa, por la los animales, por la planta y por todo lo que esta misma realidad verdaderamente conlleva. Y va por ahí. Y el planeta no se perjudicaría como se está perjudicando en este momento, en que se está contaminando y se está produciendo toda una situación en que de repente hay que, los más catastróficos dicen, no creo que lleguemos a unos, no sé, 100 años más. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos respetando lo mínimo que es el planeta donde vivimos. O sea, exacto, es como que tú vives en la casa y empiezas a llenarla de basura y de excremento. La descuidas. no te importa y te descuidas totalmente y vives ahí hasta que te intoxicas. Obviamente. Entonces eso yo creo que la conciencia de que esta es nuestra casa, el planeta, y en él somos una familia, obviamente cuidaríamos de cada rincón de ello. No habría zona de sacrificio como lo hay hoy. Y obviamente eso abriría un poco más nuestra mentalidad. Y hacia ahí tendremos que llegar. A propósito del desastre que acaba de pasar en el norte, petróleo contaminando una vez más. Acá en la zona central. En la zona central, en quinta región, claro. Son cosas que nos lleva a decir, bueno, ¿hasta dónde? Claro. Y claro, acá las grandes empresas que en realidad son las que contribuyen a ese desastre, a veces no son los perjudicados. Los pobres pescadores artesanales, que de eso vive, obviamente hoy día ya son 2 semanas en que no pueden hacer nada, no pueden trabajar. Eso me parece que es demasiado, no sé si ya casi 2 semanas, digamos. Es mucho eso. Y que no se sabe que se van a volver a poder trabajar más adelante porque se contaminó y se murió toda una fauna. Por lo tanto, de pensar en que, es que van a llegar peces de otro plan, no sé, pues, ¿de dónde? Y todo se va a arreglar así de la noche a la mañana. Eso no es así. Eso se sabe muy bien. Claro. Y así, con todos los perjuicios que han ido produciéndose a lo largo de todo el país. Eso es muy lamentable porque cada vez sabemos de los daños que podemos llegar a causar y cada vez más son los daños que causamos. Claro, o sea, uno, en el Valle del Huasco. Claro. Son el sacrificio. Obvio. En Antofagasta son el sacrificio. Arica se está convirtiendo en zona de sacrificio. O sea, estamos llegando a un país de sacrificado, po. Porque hay que... Y lo que se sacrifica son los mismos de siempre, si eso es lo triste del asunto. Sí, claro. Y llegamos a un punto en que tanto la codicia y el afán de acumular, obviamente llena pocos bolsillos, y así deja en desastre a muchas personas. Claro. Eso es... Es muy triste como realidad, diríamos. Muy triste. Y la responsabilidad es grande. Pero esa responsabilidad, cuando no va acompañada con la conciencia misma de poder prevenir y enmendar, peor todavía. Es demasiado. Sí, es complicado lo que conversamos al principio acerca de el asunto de la de esta empresa de... que coloca nanas y que está haciendo una rifa y está rifando a una nana, o sea, a un ser humano, lo ponen como que si fuera un objeto dentro de una rifa, así como cuando uno le venden rifa y dice se rifa una lavadora o se rifa una ¿cómo se llaman estas cosas? Microondas, también una nana. O sea, ¿a dónde estamos llegando? Eso me recuerda a la época de la esclavitud. La trata de esclavos. Pero lo llamativo de ahí es que están rifando a la nana. Porque eso ocurre todos los días con todas las personas. Perfecto, pero que lo hagan así tan públicamente es más chocante, a eso me refiero. Es que es un poco llamativo el hecho en sí de que nos sorprende eso. Me refiero a esta agencia de nana de Concepción. Claro, nos choca cuando vemos o cuando nos muestran o suena el sonido de las cadenas, pero al final pasa todos los días. Tú eres... fuerza de trabajo, fuerza de trabajo. Es más, existe la agencia de empleo donde uno elige la gente que quiere contratar. ¿Sí? Es como lo mismo. Y se pasan de empresa a empresa. Las empresas que dicen, bueno, ya tú vas a este local hoy día, no, mañana vas a ir a este otro. Es como lo mismo. Lo más que acá hay un concurso y dice, oh, qué terrible lo que ocurre. Ocurre todos los días. Las personas son objetos, supuesto. Fuerzas de trabajo, claro. Que se van pasando. Ese probablemente lo que llama la atención aquí es que es la demostración del capitalismo así como con fanfarria, pero eso ocurre, la explotación O sea, tú eres válido como persona en medida de que eres productivo. O sea, no lo eres, la verdad. Bueno, ¿dónde lo dejamos? Porque más encima ni siquiera se dice que este es uno de los mejores países. El otro día se jactaban a propósito de ciertos datos, frío, números, de que este era un buen país para envejecer. Preguntémosle a los viejos eso. Sí, pues. Preguntémosle en las casas de reposos que hay, que no solamente son caras, sino malas. Preguntémosle a los que tienen esa jubilación que les alcanza para ir a... No, no les alcanza para ir a buscarla. Entonces, y que salga alguien diciendo, bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que tenemos una muy buena forma de envejecer en este país. Te están bromeando. Bueno, es que ¿a quién quieren engañar con eso? Pero lo que estábamos viendo es que es cierto... una situación que estamos viendo constantemente en cuanto al trato que tiene el ser humano en este país como mano, como fuerza laboral. Estamos totalmente de acuerdo que no es la mejor ni en la panacea ni en lo que estábamos esperando. Como trato. En lo que es el trabajo, pero el asunto es que suena como mucho más fuerte en el sentido de que Lo vemos, de que lo vemos, de que es visible, que muestra claro, eso es lo fuerte, es que ahí donde está la diferencia. Claro, por un lado quizás sea bueno que haya pasado esto, para que la gente también reaccione un poco y se dé cuenta del trato que les dan los empresarios al ser humano en este país, que somos solamente objetos, mano de obra desechable, que en un momento fuerza dado... productiva, el axioma. Claro, por eso, pero desechable. Si en un momento te necesita, te tome, si no, chao, y ahí arréglatela como pueda. Esa cuestión, claro. Pero de ahí a estarlo viendo es como, claro, como decía Bolívar hace un momento, es como enfrentarte al tiempo de la esclavitud, cuando ponían en una plaza pública un proscenio y ponían ahí a las personas y iban y los elegían y los compraban y compraban a los esclavos. Hoy día es la misma cosa, es lo más que es más oculta y es menos ostentosa. Pero con esta cuestión sí estamos volviendo a que sea así de ostentosa. Se hace público. Exacto. O sea, se transparenta, eso, por así decirlo. Sí, usted y yo somos fuerza de trabajo y en el sentido práctico también del concepto y de las palabras, es ocupado por alguien que está acumulando. Por tanto, no sé, pues veamos la agencia de empleo que hoy día están por internet, por ejemplo, muestra su currículum, una foto bonita, ¿no? Bueno, pongamos lo que pasa en el sector de, a propósito que están hablando de catedral, al lado de la catedral un montón de gente se para una camioneta y dice, ya, tú, vamos. A los peruanos, que se ponen ahí en la orilla. Sí. ¿De qué nos jactamos? De que somos más libres que ellos, y al final todos vivimos en una en un sistema, en una sociedad donde cada uno es desechable en el sentido de que sirve para tal cosa y no le sirve. Y agradezcan que te doy trabajo. Sí. Y se ¿cómo es? Se escuda detrás de la fuerza misma de la palabra que se ocupa, ¿no? Hay capital humano, claro, recursos humanos. O sea, que se puede explotar igual que los demás recursos, que el más capital. Y obviamente es la cosificación de la persona. Y el no sé si será eso, utilitarismo. Mientras me sirva, ahí está, lo tengo cerca. Y mientras no me sirva, ahí lejos, pateado nomás. Es una cosa muy, muy tremenda. El tema es, a mí lo que más me llama la atención es que eso ya como que llegue a ser tan natural. Ya. A mí eso es lo que más me llama la atención. Como que se naturalizó y pasó a ser algo tan normal. Que incluso se puede poner al mismo nivel que un paquete de tallarín que está rifándose. Eso es como muy difícil de comprender, pero en la mentalidad capitalista obviamente no puede ser de otra manera. Y ahí entramos en el problema de que, por ejemplo, cuando dice, bueno, ¿cómo es la tercera edad y todo lo demás? Porque ahí Claro, como ya no es una fuerza que produce todo lo demás, inventará el modo también de utilizarlo de una otra manera, incluyéndole en algunos programas donde puedan también pasar a seguir consumiendo, incluso quitándole lo poco que le pueda quedar de pensión, de jubilación, qué sé yo. Esto es una realidad muy, no sé si triste, pero muy compleja. Lo voy a poner en... Bueno, está armado la pauta para empezar este día. Al final era una cosa demasiado tonta y demasiado... Bueno, como generalmente tienden a hacer las cosas, pues. Después de que estuvimos a punto de quemar todos los computadores, era un micrófono que lo estaba puesto. Ríanse ya, y hagan todo lo que... Eso pasa por no dormir mucho también. El punto es que me llamaba la atención a propósito de trabajo y a propósito de filosofía, a propósito del sistema capitalista. Y hay harto tema para hoy día. Hay hartas cosas que han pasado hoy día. Pero quiero empezar con una, que tiene que ver con los trabajadores del ARSI. Y quiero explicar el porqué. Porque este mismo relato que estamos haciendo, esta misma cosa, la fuerza de trabajo, la fuerza productiva, estamos hablando de la explotación y todo el tema, es un discurso que era muy... Se supone que lo sigue siendo, pero se supone que es un discurso en el cual se tiene mucha crítica de parte de una universidad que tiene un pensamiento crítico, de parte de una universidad que se autodenomina de izquierda. Partamos desde la premisa de la explotación del hombre por el hombre, partamos desde la premisa desde la justicia social. Y que está en crisis económica hace bastante rato. Agrego esto en la nota que está subida en radiovillafrancia.cl, que acompaña también una crisis ético-política, que me parece que no es siempre relevante para los medios, pero me parece que es importante ponerla en la mesa. Porque el viernes pasado fueron despedidos trabajadores con el argumento de que ya no tenían la confianza de la directiva, no tenían la confianza en la rectoría. Sorpresa llamativa en términos de que estos trabajadores han trabajado gratis. Y han sacado adelante las facultades, a los estudiantes, han puesto plata de su bolsillo para pagar la fotocopia y todo, pero viene alguien y dice, ¿sabes qué? No eres de nuestra confianza. Dicho sea de paso, han liderado las movilizaciones respecto a este planteamiento que tiene la comunidad universitaria de ser una universidad de carácter público, que entiéndese por carácter público de que puede recibir fondos del Estado. Es un concepto no arbitrario, un concepto que le permite de una u otra manera también una sobrevivencia, manteniendo cierto grado de autonomía. Y estos profesores han liderado estas movilizaciones. Y bueno, esta universidad de izquierda, esta universidad en contra de la explotación del hombre por el hombre, entre el capitalismo, no nos vamos a sorprender acá, porque esto ocurrió antes en la misma universidad, pero en momentos complejos prescinde de alguien porque no cuenta con la confianza de alguien. O parece que no le importa, o le parece que contraviene a lo que quiere, o se siente de una u otra manera amenazado por este tipo de gente. Y son despedidos así. Tomen sus cosas y váyanse inmediatamente de la universidad. Y si no, vienen los guardias. Bueno, llegaron los guardias. Retírense inmediatamente de las dependencias de la universidad, porque esta es la orden que hay para usted. Yo sé que esto no debería ser un escándalo mayor en términos... Porque acá estamos leyendo la fragancia de un discurso, de una contradicción, pero patética, tremenda, y que tengáis como justificación el tema de la confianza cuando, vuelvo a insistir, profesores que han trabajado gratis, que han sacado las carreras adelante, que han ido a trabajar cuando no deberían ir a trabajar por salvar a los estudiantes, que no pierdan precisamente su año, entendiendo que detrás de un estudiante hay familia. Y viene alguien, a propósito, porque esto tiene cariz político en el entendido de lo que está ocurriendo con la Universidad Arce, y que alguien venga a decirte, sabe que no cuentas con la confianza de nosotros, por tanto tiene que retirarse. Y agradezca, le vamos a pagar las imposiciones que les debemos y los sueldos que les debemos, para despedirlo todas las de la ley. De hecho, hoy día interponen... los antecedentes, o sea, primero ponen los antecedentes en la inspección del trabajo y se van a querellar por la ley Zamudio. A propósito, que está el presidente del alcalde de Nancagua. El alcalde de Rancagua fue condenado por la ley Zamudio por persecución política de una funcionaria. La ley Zamudio tiene que ver con temas de discriminación. Tú no puedes discriminar no solamente por orientación sexual, sino por orientación política. O étnica, creo que también. Y por tanto, hay un precedente ahí. Y bueno, fueron despedidos. Entre ellos está la profesora Leslie Maxwell, con quien hablamos, está reseñada la entrevista y en la nota. Miguel Caro también. Y es bastante llamativo. A mí me llama la atención también. Lo tengo por acá. Creo que me faltan algunas cosas por aquí. Que es la... algunas opiniones de algunas personas respecto a eso. Así como que así había que sacar a estas lacras, había que limpiar. Una señora, no con el afán de funarla, pero está en la nota, que se llama Soledad Castillo, y que sale después con una foto de un Villa Grimaldi. En Villa Grimaldi, de portada. Es un poco fuerte para mí esa contradicción del discurso y ocupar precisamente el término limpiar. Yo creo que hay gente que está definitivamente cagada el chape. Y que el tema de... A ver, la consecuencia política implica prácticas y implica ejercicios. No implica banderas. No implica camiseta. Yo creo que hay gente que está más disponible hoy por temas de trabajo, por temas de que dónde está o dónde se siente cómodo, defender más partidos o defender más camisetas que defender ideales y principios. La Universidad Arce está en crisis. Yo creo que es una crisis ética hace bastante rato. No me es ajeno a la historia de esa universidad. Voy a agregarle más pelo a la sopa. Ayer, fíjate que veía en TVN, porque ahí hay una cosa, como se está entrando a la nueva mayoría, el caso Marco Enrique, estaba el homenaje a Miguel. Estaba Marco Enrique Ominami, hijo biológico de Miguel Enrique. No político, eso está más que claro, por más esfuerzos que ha hecho. Y está Andrés Pascal Allende hablando, y de hecho sale hablando en TVN sobre Miguel Enrique. Y sabe que a mí en lo personal me choca. Me choca porque Andrés Pascal Allende es un empresario. Mucha gente dice, no, lo que pasa es que le daba trabajo Máximo Arambio. No, Andrés Pascal es un empresario, de hecho trabaja con el tema de refrigerante en Cuba, importación y exportación y todo el tema, él tiene a su propia empresa. En Argentina también tiene. Y su cláusula de salida de la universidad, que es confidencial, implicó sus par de millones, o sus cuantos millones, porque no se puede saber porque es confidencial. Claro. En momentos que no solamente que la universidad está en crisis, en momentos de que la comunidad completa está en crisis, en que no le pagaban los sueldos a los trabajadores. Me parece un carerrajismo hablar y homenajear a Miguel Enrique, que pagó con su vida la consecuencia. Estaba acá, liderando una resistencia, bien o mal, a uno le podrá parecer o no. De hecho, alguien me reseñaba, a propósito de lo mismo, una parte de las memorias de Carlos Prats, ex general del ejército, que dicho sea de paso fue asesinado por la dictadura, a propósito de terrorismo y atentados, porque fue asesinado con un atentado explosivo. O sea, su esposa y él vuelan. En Buenos Aires. Michael Towling, Calleja y varios más, en este tiempo de la Dina oscura. Y bueno, parte de la memoria de Carlos Prat habla sobre Miguel Enrique, en una parte, donde dice, Miguel Enrique me viene a ver y me entrega antecedentes sobre el posible golpe de Estado, donde hay metido oficialidad y todo el tema, y me entrega. Y yo tomé atención respecto porque era Miguel Enrique. Era un cabro que, independientemente de sus ideales, que lo comparto, era un tipo correcto. Era un tipo al cual tú le ponías atención, porque nadie tenía duda de lo verdadero de sus ideales y de lo que estaba dispuesto a hacer por defenderlo. Palabras de Carlos Prats, que, insisto, en ese tiempo era el general, el jefe del ejército del país, frente a un mocoso de 30 años, general, unos 60 y algo, líder de un movimiento revolucionario de un país. Y fíjate que uno encuentra eso en varias cosas. En Allende, estamos hablando de viejo, ya en ese tiempo, tipo patriarca de toda una historia, caudillos de... Y que tenían esta cosa de respeto porque era un tipo muy respetuoso, Miguel. Que algunos entienden la rebeldía y la reverencia con cagarse en todo. No, era un tipo muy respetuoso. ¿Por qué? Porque entiende el valor principal de un revolucionario, que es entender que al otro lado hay una persona. Porque está peleando contra la explotación del hombre por el hombre. Entonces, cuando entiende que al otro lado hay una persona... De hecho, ahí hay gente que dice, oye, pero él valió a un tipo de un banco y todo el tema. El MIR jamás hizo eso. Y de hecho, es más, cuando un grupo hizo eso, no solamente se disculpó públicamente, sino que tomó sanción interna. De hecho, se jactaba de hacer acciones sin dejar ningún herido. ¿Por qué? Porque las acciones no son temas de ir a buscar plata, son propaganda política. Y por tanto, esperaban la reacción de las personas. Porque es el pueblo el que define si es revolucionario algo o no. Entonces, ver esto hoy día, a gente de izquierda, todo el cuento, que le da exactamente lo mismo lo que pase con el otro, que prescinde del otro porque la verdad son fichas, que incluso el discurso, en este caso, de Guillermo Tellier ha cambiado. El partido no está metido, no sabemos si personas... Bueno, como no, ningún militante comunista que ahora me está diciendo que posiblemente puede que esté la posibilidad de que un militante comunista prenda el partido. Pero como persona habría participado. Entonces... Y conociendo el Partido Comunista, que sea así, te digo, yo lo pongo en duda. Entonces, en un día ayer marcado de muchas cosas, ayer era 5 de octubre. Sí. Día del triunfo del plebiscito. Claro. De 1988. Día en que se celebraba la democracia. Lo hicieron por otro lado, y la nueva mayoría se reunió en la sede del Partido Socialista, en pleno, encabezado por todos los partidos de la nueva mayoría. Mientras se envían 500 efectivos policiales hacia la octava región. Ay, pero qué terrible eso. En Arauco, que todavía están apostados allá. Después vamos a conversar, porque vamos a tratar de contactar. Estuvimos conversando durante lo que fue el día de ayer y parte de la noche y madrugada, estar atento con la gente del sector, como para entender un poco también cuáles son los trasfondos del conflicto que se está dando. Y mientras se hablaba del retorno a la democracia, se empleaban tanques MOWAC, se empleaban carros blindados y se empleaban 500 efectivos policiales encabezados por el general director de Carabineros, Gustavo Gonzalo Llure. Entonces uno dice, ¿qué importa en definitiva en el fondo? ¿Qué importa? Yo, la verdad, no me interesa cómo sean las personas, pero me interesa que lo que sale de su boca sea exactamente lo que salen de sus músculos. Cosa que hoy día parece que no es necesario. Cuando uno hablaba con estos profesores, hablamos con varias gente, porque la idea es un relato interesante, coral, cuando uno ve qué está ocurriendo en el mundo, estoy tratando de hacer un repaso también de las noticias que están en la página y que también que estamos y que hoy día vamos a conversar. Cuando uno ve lo que pasó o está pasando en México, particularmente en Iguala, en Guerrero, en México, ahí, dice, ¿qué cresta está pasando? Con los 45 estudiantes. 43. Desaparecidos. De lo que poco se ha hablado y de lo que sí nos interesa mucho también hablar es de qué significaba esto de normalistas. Porque hemos escuchado todo y creemos que no, que estar estudiando va a ser profesores. No. Las escuelas normalistas en México son unas escuelas autogestionadas. Son unas escuelas que tienen una posición política sumamente clara. Son de izquierda. Se autogestionan completamente. Recuperan lugares que fueron escuelas y lo hacen trabajar, viven ahí, viven con los pueblos, viven con la gente, y subsisten así. Por eso uno no entiende por qué están pidiendo plata, y buscaron estos buses, que en definitiva, porque es el conflicto. Pero eso nos vamos a entrar un poco después, porque, insisto, es súper interesante también el proceso, el proyecto del tema de la escuela normalista. Uh-huh. A propósito, además de reforma educacional y de calidad de la educación, de ver la cómo es la formación académica, estudiantil, como parte de un proceso de servicio comunitario, desde lo colectivo para lo colectivo, no como este negocio de quitarle a otro lo poco y nada que les queda de dinero para yo sentirme mejor y juntar y acumular lo mío. Y eso es muy importante porque en realidad, y por eso me imagino yo que no sobresale alguna que otra expansión de la nota eso de lo normalista, porque tiene que ver con el educador ahí, el tutor, se siente parte de una comunidad a la que sirve, y la comunidad obviamente también es parte del proceso que él va guiando, que él va acompañando. Pues es re interesante que en lo de México, que lo vamos a meter ya en profundidad en un rato más, hay un trasfondo político. Esto no es solamente la maldad porque sí, hay un trasfondo político. Hay esta incomodidad que generaban estos chicos. Eran bien jóvenes. La mayoría de muy jóvenes, sí, porque funciona a la vez como internado. Exacto. Viven ahí. Sí. Tenían entre 18, 19 años, 20 años. En promedio, generalmente. Promedio. De hecho, hay un video por ahí, lo vamos a subir en su momento, que explica un poco cuál es la experiencia explicada por ellos mismos. Mm. De hecho, hay dentro de este video chicos que están dentro de los desaparecidos. Mm. El tema, insisto, es terrible. Mm. Ahora, no es tan terrible en esa zona, porque es algo habitual. Esto cuando encontraron fosas y todo el tema, mucha gente dice, oye, ya se confirmó que son los estudiantes. No se ha confirmado. Pues es que no hay ninguna duda que puedan ser. Sí, hay muchas dudas, ¿sabes? Que hay tantas fosas en esa zona. Sí, pues. De hecho, una se descubrió en abril y había un montón de cadáveres muertos, que son de las fotos que andan circulando, que no son de ahora, dicho sea de paso. Sí, con esto del narcotráfico también matan mucha gente. Año 2008 hasta la actualidad van cerca de 80.000 muertos por este narcoterrorismo, como se le ha denominado. Hay metido poder político ahí, obviamente, pues, no es lote las cosas. Sí, de todas maneras. Pero volviendo acá, volviendo particularmente, insisto, lo del Arce, llama poderosamente la atención el discurso, po. No solamente el discurso del pensamiento crítico, estoy hablando del discurso de la consecuencia política. Uh-huh. Una universidad que se erigió contra el neoliberalismo terminó justificándose. Que bueno, todas de una terminal de universidades tienen pecado. Todas tienen pacto con el diablo, como reseñó en el diario La Segunda uno de sus directivos. Ah, bueno, como todos tienen pacto con el diablo, bueno, que una más la tenga, la verdad, importa poco. Eso es peor todavía, yo creo, ¿no? El pactar con el diablo, dice tu madre. además, no, pero él sabiendo que... Eso es justificar. Exactamente, justificar lo injustificable, porque en realidad me acomoda y me deja frente a buscar un posicionamiento de modo que no caiga en el mismo error que yo estuve en algún momento criticando. Uh-huh. Eso es demasiado simplista. El tema es, y creo que acá, dentro de lo que humanamente está fallando en la actualidad a nivel mundial, en distintas instituciones, todas las instituciones humanas que constituimos, es cómo los principios que verdaderamente creemos o que seguimos marcan a la vez y iluminan nuestra acción. Cuando falta esa adecuación, entramos en problemas, y la crisis humana que podemos vivir hoy día tiene que ver con esto. Porque si no se entiende de qué manera, obviamente, uno caiga en la misma trampa que ha puesto, si hay que decirlo de esa manera. Da que pensar, lo desechable pareciera que ya no está dentro de las cosas que utilizamos, sino también dentro de las mismas relaciones con las personas. y la persona ha llegado a, también de una u otra manera a ser desechable, y eso es peligroso. Entonces, el amigo, compañero del camino, el hermano incluso de sangre, cuando incomoda, cuando no me sirve, pareciera que posiblemente me puedo desprender de él y decir, bueno, ya sabe que... Ya lo utilicé, ya le saqué el jugo, ahora chao. Y eso da pena, eso claro es muy difícil, y yo creo que hacia ahí, hacia la denuncia de esto debemos avanzar. Cuando lo que verdaderamente llevamos más allá de bandera, más allá de eslogan, lo que verdaderamente creemos como fundamental para nuestra manera de ver el mundo, cuando lo llevemos a la vida y marque consecuentemente lo que podemos realizar o dejar de realizar, ahí sí le damos calidad a lo que proponemos. Si no, nuestra propuesta se ahoga. Y obviamente todo podemos, incluso los que ni siquiera se la cree, podemos llevar camiseta, bandera, eslogan y todo. Pero son pocos los que en realidad pasan de esa manera tan simple y tan folclórico a la verdaderamente acción y a la consecuencia. Por eso, bueno, gente como Miguel, que estaban ustedes invocando recién, gente como, qué sé yo, Jesucristo, digo yo, y muchos otros que han pasado por este mundo, nos han manifestado que sí, es posible, pero para eso hay que ser valiente. Y incluso atreverse, obviamente, a vivir quizás incómodo, porque tiene que ver con eso, antes que transar con la, dejar de lado, y obviamente, la verdad que uno sabe que ayudará, edificará. Eso me parece que... De lo... mirando acá varias cosas, son alrededor de 5 los académicos que fueron desvinculados, despedidos en Arce. Y acá nos dice, Soy como soy, que en estos momentos la universidad, bueno, ya dijo la autoridad de la universidad que seguirán solo con las carreras grandes como Derecho y Psicología, y que... a estos estudiantes llevaron a ocupar los puestos de trabajo administrativo. Estudiantes leales al cuento. Y estar en contra de todo tipo de manifestación. Una manera de cooptación que recuerda a otros tiempos igual. Insisto, es bastante llamativo. Porque en definitiva lo que estamos en presencia son las de esas contradicciones del discurso, de la práctica. ¿Sabes? De gente que trata de hacer las cosas bien y salvar un proyecto, porque la verdad tampoco lo hacía para sus empleadores, digamos las cosas como son. Le importaba un rábano eso. Pero el proyecto no. Cuando tú tenías gente que sacaba de su bolsillo, de sueldos que no le llegaban, platas para la fotocopia, como consta, pero despedido porque la verdad se atrevió a criticar que estaban haciendo las cosas mal, cosa que está evidentemente demostrado en la práctica, llama la atención, llama muchísimo la atención, y acá tienen la posibilidad de hacerse los tontos, como generalmente ya le empieza a gustar a algunas personas. Algunas cosas son represión y otras cosas no son propias de la democracia. Reventarle la cabeza a alguien cuando no entiende es propio de una democracia igual. Balear a alguien es propio de una democracia. Uno discrepa con eso. ¿Ah? Pero hay gente que les conviene, porque en definitiva lo que está defendiendo también es su puesto. De hecho, el día 4 de octubre, era el natalicio de Violeta Parra. Y se hace mucho celebraciones, Violeta y todo el cuento. Hay una nota de la radio que está re interesante, aunque es muy pesada, ya, digámoslo, es media pesada y todo el cuento. Porque plantea una pregunta en el natalicio número 97 de Violeta Parra. Dice, ¿entenderán la letra alguno? ¿O les gusta porque es bonita? Porque se supone que no tiene que gustar porque es súper progre gustarte. Porque a todos les gusta. Uh-huh. O sea, a todos los de izquierda. ¿Entenderán cuando dicen, miren cómo sonríe, después terminan apoyando a gobierno y llamando a votar por ellos que nunca cumplen? Uh-huh. Y que terminan trabajando siempre para los mismos. ¿Entenderán cuando se habla de Arauco tiene una pena y la cantan muy sentidamente, pero miran para otro lado cuando se militarizan las zonas del conflicto mapuche? ¿Se tienen encarcelados los huenchuyán? Quizás por lo mismo cuesta entender que algunos y algunas, sin ton ni son, canten ese canto, Arauco tiene una pena, mientras su gobierno reprima al pueblo mapuche. ¿Entenderán la letra? Dice parte de este texto. Yo ya me cuestiono si empiezan a si entienden cómo funciona el mundo a esta altura. Porque fíjate que es que con una facilidad gente se convierte en delincuente cuando no te conviene. A mí me recuerda un poco a Estados Unidos. Son rebeldes cuando son convenientes para mi causa. Que son la causa de Estados Unidos del negocio. Y son terroristas cuando ya no. Bien, bueno, esto ha sucedido desde que Estados Unidos es Estados Unidos. Siempre ha sido esa la política de ellos. Si me conviene, claro, yo lo apoyo y le pongo palabras bonitas, los abrazo, pero si no, son terroristas, son los malos, son los... Y uno lo ve desde el tiempo de Luther King... cuando reprimían a los afroamericanos en Estados Unidos en forma pero violentísima y no tenían ninguna posibilidad de ser tratados como personas. ¿Por qué? Porque en ese momento eran mano de obra desechable y se acabó. No eran otra cosa. Pero viene la Olimpiada, ahí los necesitamos, vengan para acá, ustedes son norteamericanos, son de los nuestros, porque tienen que representar a la gran nación. Y acumular medallas. Claro, obviamente, sí, para eso. Pero cuando los afroamericanos salieron con sus guantes negros y hicieron el saludo de los panteras en la Olimpiada, pasaron a ser terroristas. Claro. Entonces le dijeron, tienen que retirarse todos, nos vamos. No pueden retirarse porque vamos a quedar sin medallas. O sea, era todo un problema, y al final lo tuvieron que aceptar y tuvieron que aceptar de que tuviesen el saludo de los panteras y usaran los guantes negros. Con el puño arriba. Exacto. Ahí. Claro. Hermoso era, momento. Pero era fantástico verlos cuando terminaban una competencia y levantaban sus puños. Entonces, pero aparte que era el gesto. El gesto, porque no fue un éxtasis. No. Fue sí. Mirando lo más arriba. Casi en forma de meditación, una pose muy muy muy, claro, muy potente. Pero con una prestancia que diciendo, aquí estoy yo, o sea, no era sumisa su actitud, no, ni su mirada, sino nada. Al contrario. Uh-huh. Era, no sé, bueno, impactó a todo el mundo en esa época. Exactamente. Yo era un lolo y quedé así como para esto cuando... Yo era un lolo. Estamos hablando del año 67, 68, por ahí. 68. Ya, po. Yo era un lolito, po. Estamos a creer. Somos buena onda. Estamos a creer. No lo vamos a poner en duda. No, vamos a decir, saca el carnet. Oye, tenía 16 años. Sí. En fin, no me crees. El tema, insisto, en cuestión, es esta cosa que estamos en un mundo muy extraño. Probablemente, como decía un viejo amigo de estos lados, que era el Roberto, los signos de estos tiempos son muy extraños. Y los signos de estos tiempos son confusos también. Así mismo. Pusimos ya a canutear así, pesado. con respeto y salvo a toda la gente. Yo siempre, una vez me pregunté por qué canutean y viene de Canut, si era un tipo y todo el cuento. Pero el tema en cuestión es que es momento de reflexionar. Uno se revienta todos los días. A mí me toca, de hecho, me reviento con cierta frecuencia. Me empelota. De hecho, por ejemplo, estos días no creo que han sido buenos días. Me revienta el tema de la injusticia ya a nivel fisiológico. Pero me molesta más aún la hipocresía. Me choca ya a niveles así viscerales. Y uno ve mucha hipocresía hoy por hoy. No quiere decir que antes no se diera ni nada por el estilo, no. Puede ser que tenemos más acceso hoy día para evidenciarla. O es más desenmascarada. O sea, que tenemos a un tipo que hablaba de erradicar las malas prácticas, que sacó una campaña que decía clarito como el agua y salía como una especie de botella mineral y que hoy día está callado. Hace 11 días. Desapareció, que el caso de Andrés Velasco, por ejemplo. Y que nadie sabe dónde está. Pero ¿sabes qué me parece más hipócrita? Disculpando a los que puedan molestarle esto. Me parece más hipócrita a los socios. Me parece hipócrita a aquellos que dicen, pero que lo que pasa es que es un facho liberal economicista. ¿Cachai? Pero fue tu ministro de Hacienda, po. Lo salieron a defender cuántas veces fue. Estuvo en las primarias de tu coalición. Y ahora te diste cuenta que era un facho liberal economicista. ¿En qué momento ocurrió eso? Cuando se destapó la olla, po. Porque si no se hubiese destapado, todavía estarían aplaudiéndolo y esperando de que fuera precandidato para las próximas elecciones. ¿Sí o no? Porque alguien por ahí yo lo escuché decir de que en la primaria próxima podría ir Velasco, como podría ir el MEO y como podrían ir otros más. Entonces, obvio, pero se destapó la olla, entonces salió el olor a cebolla. Y se acabó, po. Ahí pasó a ser el enemigo, pasó a ser del otro lado. Sí. El tema en cuestión es que estas contradicciones están, son, uno puede decir, propias de la historia de la humanidad y todo lo demás. Pero eso no quiere decir que uno tiene que evidenciarla. Porque es importante. No porque siempre se han repetido, tiene que seguir repitiéndose. No porque algunos la aceptan y la aplauden, uno tiene que aplaudirla. No, al contrario, hay que desenmascararla, hay que mostrarla tal como son y hay que, para irla erradicando y que no se sigan repitiendo. Exactamente. Y si se hace pan de cada día las contradicciones, el hecho de que los cuestione uno, el hecho de que uno trate de no pactar con ellas, eso implica una decisión humana, política, mente bien definida, obviamente. Y significa, bueno, el ámbito más, ese término más de fe, o profetismo. Ser profeta, los profetas siempre han incomodado y han terminado muertos por lo mismo. Y decían, no, es que las cosas como van, estamos mal. Y si siguen así, el desastre se viene. Pero si no, pagará con su misma vida. Entonces se incomodan tanto que a este parece que no nos conviene. Claro. Entonces creo que a tiempos difíciles como esto, a signo de tiempos contradictorios, hay que obviamente un poco más de profetismo. Y eso aplicándoselo a la vida propia primero, pasando por lo que las cosas pequeñas de todos los días. Y es así como, de una u otra manera, obviamente puede uno marcar la diferencia. O tener la menos contradicción posible, digamos. Porque y eso requiere obviamente determinación, me parece. Requiere determinación, decisión y claridad, obvio, claridad. Porque si uno se equivoca estando en la claridad de lo que en realidad cree y propone, obvio uno les comprenderá que se resbaló y uno puede ayudar incluso a pararse. Pero si uno se equivoca en realidad porque estés tú dentro de lo que quiere estar y porque le acomoda más, eso es peor todavía. Eso es peor. Eso es lo que estamos viendo continuamente con respecto a lo a la política en este país, y no solo la política, la economía y todos los ambientes. Lo que nos van, lo importante está en que cada vez que uno descubre estos discursos de doble faz, desenmascararlo. Porque es la única forma de que se pueda ir la gente y uno mismo dándose cuenta bien de que dónde está el enemigo, dónde está la situación que incomoda, y al desenmascararlo ellos tienen que ir cambiando su, bueno, ir cambiando su discurso, pues son como el camaleón. Dependiendo dónde se encuentran y cómo está la cosa, tienen una imagen diferente. Jesús atacaba mucho la tibieza, decía, claro, a los tibios los yo los vomito yo. Entonces tiene mucho que ver con esto, y que cuesta, digamos, desmarcarse de la tibieza, porque pareciera que la tibieza, sí, la tibieza obviamente es cómodo. Claro, tranquilo, y entonces también con Dios, con el diablo. Exacto, pero si uno de eso obviamente se define, ok, ahí ya marca la diferencia. Claro. Sufrirá de una u otra manera, sí, pero estará en lo bueno. Y creo que eso es libertad interior, ¿no? Sí, el tema, insisto, acá lo que, yo estoy muy de acuerdo con ese tema de la tibieza, uno toma posición. Cuando no toma posición, la está tomando también. Claro, es una cosa de, no, yo no me quemo. En general, bien dice por ahí la frase de que la culpa no la tiene la gente mala. La culpa la tiene la gente buena, que no hace nada cuando los malos hacen, y eso hacen. Verdad. Y esa comodidad es la que, de una otra manera, uno se pregunta, ¿por qué el mundo está así? Bueno, porque la gente no está haciendo nada respecto a eso. Pero que si haces, va a salir perjudicado, va a tener que arriesgar mucho, va a arriesgar la vida. Entonces, ¿todo para qué? Si al final todo va a seguir igual, porque el mundo no va a cambiar, porque el mundo va a continuar siempre igual como ha estado desde su principio hasta ahora. Porque si uno ve hacia atrás, se da cuenta de que siempre los políticos han robado, siempre los empresarios han robado. Entonces, yo no voy a cambiar el mundo solo, así que mejor me quedo sentado tranquilo en mi casa, viendo la tele, viendo las cosas que me gustan, y me olvido de todo lo demás, porque total, yo no voy a ser capaz de cambiar esta cosa. ¿Sí o no? Así piensa toda la gran mayoría de la gente. Sí, por eso a mí me gusta la historia. Si alguien tiene un problema, viene y dice, ah, ¿viste? Te pasó por meterte en tontera. Si tú vienes en tu casa tranquilo, no te habría pasado nada. La historia, porque cuando la gente habla, dice, desde que el mundo es mundo, es un moco. Esta historia de este planeta tiene más de 6 mil millones de años. Claro. Cuando hablan de mundo, nos referimos a historias de 5 mil años. O menos, Rich. Que básicamente el concepto de mundo. Entonces, claro, uno puede tener un montón de argumentos y placebos para, de una u otra manera, tranquilizar su cabeza. Y justificar, sí, y no hacer nada. Cosas que no son muy justificables por lo demás. Vamos a hablar de eso, Marcos Canaví, después, de Manuel Contreras y su situación. Ah. Pero vamos por parte, dijo Felipito. El tema, Felipito es un amigo mío que es muy ordenado y metódico. ¿Por qué al tiro pensando en otras cosas? Estaba mirando a otro lado. No, sí, me imagino. El tema es ese, el tema de tomar posición frente a las cosas. Y decir si uno está de acuerdo con algo o no está de acuerdo. La conveniencia de qué. Yo nunca he entendido muy bien ese tema. Nos vamos a morir igual. La única certeza con la que vivimos es que vamos a morir. Yo creo que entiendes entonces portar la vida como eso. Como no solamente el disfrutar en el hedonismo y nihilismo. Soy un poquito alejado de eso. Sino que disfrutar las cosas. Entender de que ya, voy a morir, pero la trascendencia está en el resto, en lo que uno puede heredar, en lo que uno puede hacer. Ya, vamos a morir igual. Ah, yo no sé si al otro lado hay alguien con una barba larga, blanca, todo el tema, o a otro tipo de plano de dimensión, o no hay nada, no sé. No me consta en lo personal, pero sé lo que hay aquí y ahora. Y me interesa de que aquí es donde está el desprendimiento del egoísmo. Yo y un nosotros. O sea, supongo que me interesa heredarle un poco más a los que vienen detrás. O a los que están presentes. ¿Por qué el tema de... ¿Por qué uno puede llegar a la misma conclusión de que se va a morir? Si que dale madre, y si los que vienen detrás también me importan. ¿Por qué me tendrían que importar? Porque yo sé que siempre les spoileo, hago de mal spoiler acá en la radio con temas de película y les cuento el final y todo lo demás. Pero bueno, se la bancan nomás, pues si no cambian de radio, pues escuchan a Checho Irán, así de simple. Pero en Into the Wild, está muy buena peli. Si no quieren saber el final, cámbiese de radio en este momento. Y si lo quieren saber, bueno, se la banca. En Into the Wild, un tipo, cabro, muy inteligente, con las mejores notas de la universidad, todo el cuento, se titula Psicología, si no me equivoco. Y va a seguir estudiando porque el tipo nació para eso, para decirlo, de algún modo. Pero tiene ciertos conflictos con su familia. Entonces el tipo toma todo su dinero y lo dona. Lo dona, así como que lo manda a la caridad y todo el cuento, toda la plata que había logrado ahorrar y todo el cuento. ¡Pah! Y toma una decisión radical. Deja todo. Deja su carrera, deja su éxito como estudiante brillante y todo lo demás. Y se manda a cambiar. A recorrer el mundo. Y recorre el país, muy hippie, pasando vicisitudes, conociendo a las personas en un plano que muy poca gente puede darse en términos de lujo, entendiendo su entorno, matando sus propios demonios, reconociendo lo otro, sin necesariamente apegarse, pero conectándose a nivel humano tremendo. Pero él llega, en un momento se obsesiona con irse a Alaska. Estamos hablando de que estábamos chileando, pasando por todo lo demás, se va. Y quiere llegar a Alaska. Y hace todo lo posible para llegar a Alaska. Y llega a Alaska. Él está en Estados Unidos. Estados Unidos. Se mueve, cruza todo Estados Unidos, de hecho. Uh-huh. Muy chileando. La familia le daba por desaparecido, todo el cuento. Una razón mantenía con la hermana, así como en términos epistolar, pero muy poco. Y llega Alaska, y llega, desafortunadamente ya está el invierno muy crudo. Entonces el tipo tratando de sobrevivir con eso. Y el loco va escribiendo cosas de parte de su experiencia. Esto está basado en un hecho real. Bueno, encuentra un bus como tirado y todo el tema, y lo convierte en su refugio en un invierno bastante crudo. De hecho, logra matar un oso y saca la carne y todo el tema, claro. Desafortunadamente, en el momento que estaba en ese proceso, la carne se le descompuso, pues son temas muy grandes lo que tenía que comer. El tema es que se empieza a cagar de hambre. Y en un momento determinado va a haber un libro como que andaba trayendo, que era de como vegetales, de plantas y todo el tema, que podían ser comestibles. Mm. Bueno, el caso del tipo es que se equivoca y se come justo la que no tenía que comerse. Sí, le estoy cagando la película, lo sé. Porque quiero llegar a la frase final. El tipo descubre algo en su agonía. Descubre algo, ya están tirando congelado a pocos días de que empezara la primavera, pero ya en esa vicisitud compleja de vida. Y descubre algo que es el eje central de la película, o por lo menos la frase que le da todo el sentido a la película. En ese lugar solo, que buscó en la soledad, buscó completamente comprender, alejarse, conectarse consigo mismo, descubre una gran verdad. Y la escribe, que es su última frase, que encontraron en este libro abandonado. Dice, la felicidad verdadera es aquella que es compartida. Y eso resume toda su vida. él pudo haber encontrado la felicidad. Pero no tiene ningún sentido encontrar la felicidad si uno no comparte esa felicidad. Cuando te pasa algo bueno, quieres contárselo a alguien. Incluso, ojo, más que cuando pasa malo, que pensamos que generalmente uno quiere encontrar a alguien. No. La felicidad es una comunión. Por tanto, es un tema de con tu entorno, pero también con los que están ahí. La familia, amigos, la familia que uno elige. Entonces, esa frase, está en inglés y todo el tema, soy buena onda, se las traduje para no cagarle más la onda a la película. La felicidad verdadera es aquella que se comparte. Ahora, es triste encontrar esa verdad en el lecho de muerte, pero le ha sentido porque, en definitiva, su vida tenía que ver con las personas que había conocido y con las cuales se había conectado. Entonces cuesta entender un mundo que posiciona al individualismo como un ícono. Tu libertad empieza a volar también la mía y todo, bla. De hecho, por eso yo no tengo los rollos con decirlo. Siempre he estado muy alejado del nihilismo. Hay una especie de postmodernismo, el anarquismo nihilista, que reivindica al individuo. De hecho, habla de individuos. Un grupo de individuos se juntó y todo el tema, como si eso existiera, pero bueno, para el caso discutir, y lo invitaría a varios anarquistas, entre comillas, a releer ahí a Bakunin y lo que pensaba del individuo. De hecho, hay una frase de Bakunin muy linda, que dice, gente que va por la vida pensando que uno cayó del cielo de la nada, ¿cachai? Como individuos. A históricos, fuera de todo. No, uno se relaciona. Como que nacieron de la pierna de Júpiter. Claro, así como una cosa. Un día salieron de la nada. No, uno no nace de la nada. Ojo, y ahí Bakunin, no me vengan a decir que Bakunin estaba pensando en que fueron creados por un dios y todo el tema. No, Bakunin es un ateo. Pero nadie nace de la nada y nadie se desarrolla en la nada. Nos relacionamos con nuestro entorno, somos hijos de nuestro tiempo y somos hijos de nuestras circunstancias. Pero también somos los promotores y también somos los que transforman ese entorno. Es una relación simbiótica todo el rato, o sea, nos afecta el entorno, pero también nosotros lo afectamos todo el rato. Eso para los que digan que como estamos tan jodidos porque estamos condicionados no podemos cambiar nuestro entorno. Por el contrario, lo podemos transformar. Entonces, bueno, eso, cuando quieran que les caiga otra película y con todo el final, me avisan y yo sin ningún problema se lo hago. ¿Ah? Si avisen a los que se habrán ido a escuchar otra radio para que no le jodiera el final de esa película, bueno. Pueden volver. Sí, es importante. ¿Les cuento el final de Fatmagul, no? Nada, estoy bromeando. Vale la pena recalcar esto, de que verdaderamente lo que se comparte es lo que da sentido a la vida. Porque no solamente da sentido a la vida de quien comparte, sino también de la persona con quien uno ha compartido. Entonces es una reciprocidad de comunión en realidad que llena la existencia. Y creo que el sentido de la vida tiene que ver con que uno se recibió de otro y con otro comparte y en otro seguirá repercutiendo su vida cuando físicamente no esté. Entonces en nuestra vida somos a la vez herederos y transformadores de lo que nos toca ir viviendo, pero vamos dejando legados. Y esos legados es la vida misma que vamos comunicando. Entonces, si uno se aislara y dijera, bueno, yo me salvo solo y que cada uno se salve solo, es que este se está desapareciendo de por sí. Es ya un morir en vida. Yo creo que debe haber fantasma, y en ese sentido, si hay fantasma verdadero que uno puede ver, son aquellos que en realidad, de manera tan egoísta, busca su propio bien y no piensa nunca jamás en otros. Es como vivir. Así es. Yo creo que eso es. El verdadero fantasma sería eso. Pero la persona humana, digna de ser llamada así, es una persona que sabe tender la mano a otro y que mira a otro a los ojos y que toma en cuenta a la otra persona y que junto construye. Y aceptará que el otro incluso tenga opinión tan diferente, pero en realidad le toma en cuenta que está ahí. Eso es vivir. Si no, no lo es. ¿Y qué pasa con lo ermitaño? Es que, hay un problema en la comprensión del mismo. Mm. A ver, te lo planteo como autista social. Mm. Pero conversar el otro día me preguntaba una amiga en términos de las conexiones con el resto de las personas. Mm. Fíjate, yo creo que lo particular, no sé si era una premisa para todo, pero en lo particular, ojo que digo particular, no desde lo individual. Mm. En lo particular, yo creo que me conecto mejor con las personas. Cuando se habla de ser ermitaño, ¿cachai? O alejado, poco graciado, se tiende generalmente a ver una caricatura porque no se ve necesariamente lo que se tiene que ver. Uh-huh. No se observa, se está viendo. Entender, por ejemplo, que la relación tiene que ver solamente con personas cuando uno habla de entorno. ¿Cachai? Claro. Las personas se conectan en la necesidad, pero también en la voluntad. Uh-huh. Por tanto, tú puedes estar, y esto lo puede corroborar cualquier persona, ya, vaya un día a una fiesta, un día que no se sienta muy bien o lo que sea, vaya a una fiesta. Y probablemente se va a sentir solo, independientemente de que esté rodeado de gente. ¿Sí? Y al rato puede estar con una sola persona, con nadie, y se puede sentir muy acompañado. Uh-huh. Porque tiene que ver con sensaciones. Claro. No tiene nada que ver el creer que lo extrovertido, lo social, se está más conectado con el resto. Sí. Porque la gente no se conecta, ojo, solamente en términos de lo físico. Uh-huh. Se conecta en términos de lo que incluso no ve. Uh-huh. Hoy día lo entendemos porque hay átomos y ¿qué internet? Con la física, incluso con la cuántica. Física. Sabemos claro. Que, oye, mira, ¿sabéis qué? A mí como que me da mala espina esta persona. Oye, a mí esto que nos parecía muy así como extraño, así como la intuición y todo eso. Bueno, tiene explicación. Claro. Tiene un relato científico. Hoy día la física cuántica nos puede contar o relatar cosas que no vemos. Claro. Pero existen. Hay energía. Nosotros estamos a través de ondas electromagnéticas llegando a los oídos de alguien. Uh-huh. Y estamos muy lejos de... todo eso que nos parecía muy mágico tiene una explicación, por así decirlo, entre comillas, racional. Bueno, las personas se relacionan en eso también. O sea, dos personas enamoradas, una al otro lado del mundo y todo el tema, y están conectadas. Sí. Sí, sí. Uno tiene que necesariamente estar junto. Exacto. Así. Y yo estoy seguro de que en un vagón de metro donde va tanta gente, incluso apretado, hay muchas soledades. Sí. Uh-huh. Hay gente que mala está pasando y tan solísimo, solo. Pero sin embargo, un ermitaño por ahí que se ha retirado para pensar, para meditar, para reflexionar sobre el correr de la vida humana que se esté viviendo en la ciudad, este hombre está en conexión con esa vida. Y no está solo, no es egoísta de repente. Puede estar de lo más generoso y en conexión con mucha gente, más que con lo que está, obviamente, en una plaza tratando de pensar que en eso lo está pasando bien y que se están acompañando. Eso es una realidad. El hecho es que uno va a un monasterio de claustro, así como de esa monja o monje, pero muy, muy lejos de la... Exacto, están, muy claro. Lejos de... Pero uno conversa con ese hombre y uno lo encuentra que está, pero tan en conexión con todo lo que está ocurriendo en la ciudad. No sé cómo, bueno, sea que se informó, pero también sea que justamente parte de su retiro, entre comillas, tiene que ver con desarrollar una capacidad de percibir mucho mayor que la persona que está en un ritmo que corre y que no tiene ni tiempo de darse cuenta de estar respirando incluso. Entonces, no solamente el aislarse físicamente, sino como determinación de cómo matar al otro en realidad, incluso estando con otros. Entonces, en un grupo, en una empresa, puede haber mucha gente que en realidad son... sí, se siente todos los días con los demás en la misma oficina, pero que en realidad no está con nadie. Sí. Ya, no estás con nadie. Porque por interés, porque por codicia, porque por ganancia y por surgir solo él, en realidad no toma en cuenta a nadie de lo que está. Incluso lo mira, pero no lo ve bien. O por desconfianza. Exactamente, eso es. Así que tiene mucho que ver con eso. Y claro, entonces la felicidad tendrá que ver con cuando aquí haya sinceridad y haya apertura verdadera, ya sea estando aquí cercano o si no tan lejano, tan lejos, a kilómetros, como con mi gente. Amigos que no veo hace años, pero que en realidad no es por eso que están ausentes en mi vida, sino que están ahí presentes y que de una u otra manera estamos comunicados. Claro. Ajá. Así es la cosa. Hoy a las 0 horas, dando ya un tipo de información, a las 0 horas de este lunes comenzó el paro o huelga legal de los trabajadores del Transantiago, particularmente la empresa Subusum, cerca de 1.600 trabajadores, quienes comenzaron este paro luego de no llegar a puerto en la parte de buenos oficios por parte de la empresa. El paro afecta a gran parte de la zona sur de la capital. Se han registrado algunos problemas. La empresa se defiende diciendo que los trabajadores están pidiendo muchas cosas. De hecho, me contaban acá, me llega información de que se había publicado en un medio que esto afectaba a muchas personas, todo el tema, porque los trabajadores están pidiendo más horas de descanso y cosas por el estilo. Cosa muy terrible que ocurra en el siglo XXI. ¿Cómo se le ocurre a un trabajador pedir ese tipo de cosas y mejores condiciones laborales? Debieran meter preso a esa gente por pedir ese tipo de cosas que ya no corresponden al siglo XXI, obviamente. El medio que consignaban era Radio Agritortura. Bueno, firme con el empresariado. En el sentido de esto, hablamos nosotros ayer con Enrique Arellano, quien nos señaló lo siguiente, que desafortunadamente la empresa no quiso responder ni acceder a la exigencia, que se basan en mejores salariales, un sueldo digno y mejorar las condiciones de seguridad de nosotros los trabajadores, un tema re importante para los trabajadores del Transantiago. Son 4 los sindicatos que inician la huelga este lunes en la madrugada, que ya comenzó, perteneciente a la línea 200, las que se vería afectada por la paralización de actividad. Dice Enrique Arellano, toda la línea de 200 de micros azules. Todos los sindicatos se quedarán en sus respectivos patios, garitas, como el Patio de los Libertadores, Patio Recoleta, Puente Alto, San Bernardo y el de Santa Rosa en La Pintana. No habrá funcionamiento de las máquinas y esperamos que con esto la empresa responda, que las autoridades se pongan del lado de los trabajadores y no solo de las empresas, como suele pasar. Ayer nos contactamos en la madrugada cómo iba la cosa y el paro había sido con una adhesión del 90%. Bien. Y podría haber habido solidaridad de la otra línea de... Fíjate que es bastante complejo el tema gremial en el tema de Santiago, no solamente atomizado, sino porque hay mucho sindicato trucho, mucha dirigencia bastante comprada. También. Hay que recordarse cuando intentaron hacer un paro de todo el Transantiago, la represión fue tan fuerte en contra de los choferes que al final tuvieron que salir a trabajar y no pudieron. Hicieron una marcha y en la marcha iban los familiares, pero ellos tuvieron que trabajar porque de lo contrario iban a cortarlo a todo y van a tomar medidas muy drásticas en contra de ellos. Exactamente. Entonces es complicado para ese rubro poder tomar la decisión de solidarizar o de hacer un paro así a nivel metropolitano. Oye, mira, de cosas extrañas que tienden a pasar. Carabineros hoy en la Plaza de la Independencia, esto en Concepción, Carabineros rinde honores al Toqui Lautaro, símbolo histórico de la resistencia mapuche que está durando en menos de 500 años hasta hoy, mientras en la misma región de Arauco está militarizado con fuerzas especiales, el carerrajismo nos dice profitador. Qué locura. Qué cosa más irónica, claro. Igual. Bueno, pero esas cosas se dan en este país. Solamente Chile, po. Así nomás es. Ah, sí, señor. La voy a poner ahí en el tele para que... Cierto, para que se pueda... Todos puedan ver este doble estándar que nos caracteriza como país constantemente. Entonces, claro, afuera dicen, sí, en Chile respetan a los indígenas porque le hacen un homenaje a Lautaro. Bien. Pero están militarizando todo un sector del pueblo mapuche y con tanqueta, con vehículos blindados y con entre 400 y 500 efectivos especialmente preparados para la guerra. La verdad que yo cuando vi esa foto, esa imagen de los tanques que iban hacia el sur, yo antes de leer lo que en el entorno, o sea, lo que decía de la imagen, dije, estamos cocidos. Yo creo que el ISIS acaba de llegar, de anunciarse en esa parte y ya van a ir a combatirlo. Yo tuve esa impresión, claro. Dije, aquí algo pasó, algo grave está por ahí, o no sé, ISIS, Boko Haram, no sé, algo ocurrió por allí. Y luego veo la nota y digo, pero ¿para tanto? O sea, ¿para qué tanto, digamos? La militarización. Primero, el hecho mismo es tan ofensivo, es tan violento. O sea, el hecho de ver eso tan en el, para la gente imagen, que vive ahí. Claro. La imagen es demasiado violento. Claro, demasiado violento. Yo viviese en esa región, yo me encuentro con esto saliendo de cualquier parte de donde salgo. No sé, la impresión es muy fuerte. Claro, demasiado. O sea, a nosotros nos ha sucedido situaciones similares acá en Villa Francia. Recuerdo la llegada de las tanquetas en las noches de un 29 de marzo, en un 11 de septiembre, llegando por 5 de abril, entrando por Infante Cerda o por Kemchi. O por aeropuerto. Por aeropuerto o por Yelcho. Y eso es muy, muy impactante ver las tanquetas, ¿ah? Y que no entran solamente mostrándose, sino que disparando. Entonces, claro, uno dice, ¿dónde, es como dices tú, dónde estamos? ¿Estamos en Gaza? ¿Estamos en Ucrania? ¿Qué diablo está pasando en este país? Y bueno, ver esta situación, claro, a uno a la mente le traen esos recuerdos de no hace tanto tiempo, ¿eh? De lo que sucedía acá en la Villa Francia. Entonces uno sabe muy bien qué es lo que está sintiendo la gente allá. Porque uno ya lo ha sentido. Uno se da cuenta de que la gente capta esa situación porque uno la ha captado. Entonces uno solidariza mucho más fuertemente con ese pueblo, con esos niños, esa gente que está ahí en sus casas viendo pasar por fuera de su puerta esta tanqueta y sin saber en qué momento van a disparar contra ellos. Sí, y eso forma un terror. Claro. Aterroriza eso. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo. Eso, por lo menos a mí, subjetivamente, claro, hablando, aterroriza, porque es una imagen fuerte. Uno no sabe a dónde va a terminar eso. Es una imagen muy fuerte. Claro. Yo digo, para tanto, o sea, párale. Allá hay gente con mitraeta, con, no sé, con bombas o con estanques, que entonces quiere ir a resistirle lo mismo. Claro. No. Para la, no sé, yo la verdad es que me parece repudiable esa cuestión. No va, y va encima lo mismo rindiendo homenaje a la gente de allá. Bueno, ahí está la nota que por ahí nos leía Antonio sobre la vigencia del Orden Violeta para, ¿no? Ahí, en ese sentido, claro, la verdad es que muy vigente. Muy, muy vigente. Y uno va viendo este montón de contradicciones, porque por un lado están haciéndole homenaje, como tú acabas de recordar, a Lautaro. Por otro lado están las tanquetas y todas las fuerzas militarizadas que están entrando en el sector de Tirúa. Y por otra parte, estamos viendo de que tenemos un gobierno que celebra, ¿eh?, la alegría que llegó, que yo no sé si debe haber llegado al bolsillo de ellos nomás, porque más allá no llegó. Una alegría que todavía la gente está esperándola, y un arcoíris que parece que vino una lluvia y se acabó el arcoíris, no duró ni... Claro, ahí también. Entonces... a lo mejor... llegó, claro, llegó de manera... Entonces, a ellos llegamos. Esa alegría llegó de manera desproporcionada. Claro, sí. Sí. Sí. Es impresionante, ¿no? Sí. Claro, por los banqueros y todo ello. Y la gente, el mundo político también están súper contentos. Imagínate con ese café VIP que tienen ahí. ¿Quién no va a estar contento así? Los super pollos. Obviamente. Los super pollos. Los de Johnson. Toda esa no, gente. O sea, hay muchos. Los de la Polar. No, los de la farmacia. No, o sea, hay mucha gente que está contenta. Pero, o sea, muchos empresarios que están contentos y su familia. AFP, pero, ISAPRE, toda claro, esa gente. Claro, también. Los dueños de las clínicas y ya. Pero la gente común y corriente. O sea, nosotros. Yo, por lo menos, no, todavía no trato de cachar dónde andará la alegría perdida, pero no. No la puedo encontrar. Yo creo que abrir los ojos. Se quedó dormida por ahí. Tienen que abrir los ojos, yeah. Sentarse en el sillón y poner la tele. Y ahí va a encontrar la alegría. Pareciera, ¿eh? O ir a un circo. Quizá, ahí sí. O es sea, así yo digo que... por ahí por la moneda. Uh-huh. Hay muchos actores por ahí, claro. Payasos. Sí. Pero impresionante, sí. Creo que la ironía de la historia es demasiado pesada esa ironía, porque en realidad en lo que estamos tratando aquí de entender está justamente esto, de que hay uno que está muerto de risa. Y muerte de risa y a costa, obviamente, de otro, de claro. Mucho más. Uno poco, de oye, hecho. Oye, el Rula dice, la alegría ya viene, es el equivalente a mañana te pago. Ah, claro. tranqui, mañana te pago. Ah, ya, ok. Es lo mismo. Y uno duerme tranquilo sabiendo que, mañana, llega mañana. Mañana. No pasa nada. Así es. Común esta. Pero esa frase es muy. Bueno, tenemos muchas frases de ese tipo en este país. Voy sí. Y vuelvo. Claro, voy y vuelvo. Haré todo lo posible. ¿Ah? Haré todo lo posible. Estamos llenos de frases para el bronce. ¿Qué? Haré todo lo posible, pero no va a ser nadie. No fue posible. Señor. Sí, es bien común eso de las frases para poder justificar lo que no vamos a hacer, lo que no vamos a lograr. Y ahí quedamos. Y ahí veo. Y quedamos bien tranquilos con la conciencia. Claro, porque no te preocupes, si esto se va a arreglar algún día, pero ya quedar tranquilo. El otro dice, sí, yo creo que se tiene que arreglar. Y ahí quedamos. Pero mientras no lo arreglen, sigue el mismo problema, sigue la misma situación. Pero es verdad que hay gente que está muy contenta, muy feliz. Hay otro que no tanto porque tiene su temor de lo que le pueda pasar, pero sabe que no va a ser mucho. Por ser los de los pollos, una octava parte tuvieron que pagar de todo lo que ganaron, de todo lo que se robaron. Pagaron una octava parte solamente, pues, o sea, no es nada. El resto para el bolsillo, o sea, el día de mañana te puedo decir, hagamos un negocio, total no importa, si nos pillan, nos vamos a pagar cuánto. Terminaron ganando pesos. Finalmente. Obvio, pues, ganando y mucho. Los de Johnson ganando, los de ¿cómo son? Los de las farmacias terminaron ganando. ¿Quién no termina ganando? ¿No será que si todos estos...? Es un negocio redondo estafar. ¿No será que todo esto obviamente son lo que han robado la alegría de la gente. Le han robado la alegría a la gente. Y le antes sigue que llegara, robando. Sí, sí, se la ha robado antes. Sí, antes que llegara. Venía en camino y la asaltaron. Me pregunto yo, creo que sí, pareciera que por ahí. Estos delincuentes asaltaron a la alegría cuando venía llegando. Ahí está el problema. Y nos dejaron con las ganas. Sí, ese fue el asunto. Estos delincuentes se la robaron. Vamos a tener que buscarla nomás, po. No, pero ya... Y se la gastaron. Se la robaron y se la gastaron la alegría. Así que no hay forma de recuperarla. Y se la siguen gastando. Claro. Chile. Podemos irnos con ese tema, ¿eh? ¿Lo quieren escuchar? El vals del no. También. No. Florcita Motu, güey. La alegría ya viene, es como el Winter is Coming de Juego de Tronos, cuarta temporada, y aún no llega. Ah, qué pesado. Ay, se ponen tontos, ¿eh? Vamos a bloquear a alguna gente acá. Sí, po. Desafortunadamente es así. Bueno, nos vamos a ir a una pausa musical. Hemos empezado la mañana con problemas. Sí, ya lo sabemos. Día lunes. Sí, dormimos poco. También lo sabemos. Tuvimos un error de primerizo. También lo sabemos. Y reiniciamos todo, porque que somos pelotudos. Pero bueno, sea como sea, va el matinal de la radio. A propósito de la alegría, ya viene hoy, 6 de octubre, a propósito de 1988, Luis Alberto Silva Jara, 14 años, el momento en que celebraba el triunfo de la alegría. Ahí, en la Alameda con la Reja. La Alameda con la Reja. Sí. Un agente policial. Ah, que no ha sido identificado hasta el día de hoy. Pasó en un vehículo así sin comenzó, patente. Así comenzó la alegría. Po. Se bajaron y dispararon. Sí. Un saludo para su familia. Así que hoy va a haber una actividad la tarde, noche, en Cinco Vehículos de la Reja, donde está. Ustedes han pasado probablemente muchas veces por ahí. Hay un monolito. Sí, hay ahí. En todo el bandejón central. Uh-huh. Es que ya ahora está ensanchado esa parte. Claro. ¿En qué parte quedó? Antes estaba ahí en el medio. Ahora quedó entre en la Alameda con la Reja, pero en la Avenida de la Reja, a donde estaba, pero un poquito mirando hacia el sur. Gracias, Joaquín. Sí, pues Bolívar. Se me ha olvidado. Pucha, que te echamos de menos el lunes pasado. ¿Ah, sí? Todo esto empezó porque tú no viniste y te voy a explicar por qué. ¿Qué pasó? De hecho, Joaquín me dice, lo que pasa es que faltó el exorcismo de Bolívar al estudio por lo que pasó la semana pasada. ¿Ah, sí? Ya. Resulta que tú no viniste el lunes pasado porque avisaste todo el tema en Rengo. Exacto. Andaba. Ok. Hay una compañera de radio que te cubrió. Ya. Dijimos, un cura con una monja. Ya. No sé qué tan monja será, pero... Y se nos volvió loco. Ah, sí. Acá. Mira, se pone rojo. No. ¿Qué le pasó a Alfonso? ¿Hablo? Sí, pues habla, pues. ¿Ya? Es que te atreves. No, caso me atrevo. Cuente lo que pasó. Si supiera, a ver, ¿qué pasó? Si supiera lo que se me informó después. ¿Qué pasó? Hable. Esas cositas a mí, de todo el cuento ya. ¿Qué me dijeron? Ya. De que esta persona que vino a reemplazarte, venía con una misión. ¿Ya? Y era dejarme pasar momentos complicados. Así. Por decirlo menos. ¿Por qué habría de alguien hacerte pasar momentos complicados por el solo hecho de venir? Discúlpame. ¿Por qué no, si tú... Ella venía para... Como agente roja, como los cabros del inmortal y el cangrejo. Así. Eso es lo más paranoico, tanto no es como paranoico. El reptil capucha. A mí me dijeron eso, no venía, yo lo creo. No venía como agente encubierto. Sí, eso es como insisto, sí. Eso es para ponerte en una posición de víctima. No, porque no tendría, en ningún a ver, caso. ¿Por qué alguien te pondría incómodo solamente por el hecho de estar? Mira, yo conozco. Escuchemos tu argumento. Acá yo conozco mucha gente que está interesada en... Hay una conspiración. Molestarme. En el líder. Ya, bueno, voy a explicar lo que pasó y que está por lo demás registrado. Sí. Voy a explicar. Pucha. Bueno, llega esta compañera, se siente ya. Ya. Y perdimos a Alfonso. Así es. Alfonso, la hacía así yo. Nada. Está así. Entonces, lo que ocurrió en un momento determinado, que salimos a la pausa musical. Claro. ¿Ok? Ya. Yo acá encerrado, trabajando todo listo, y me fue a tomar un café, bla, bla, bla, ja, ja, ja, ja, ja. Ya. Entonces yo salgo y le digo, vamos con una llamada por teléfono porque está ocurriendo un hecho y todo el cuento. Ok, me dicen, yo les voy a hacer una señal y vamos con la llamada porque está con el celular, todavía no teníamos nuestro Perla, que es el híbrido acá. Me encanta esto. Bueno, ok, pues entra todo el cuento. Hablo con la gente que íbamos a comunicarnos. Está lista la llamada. ¿Tú crees que me pescaron? ¿Tú crees que yo así gritando, saltando por acá? ¿Tú crees que...? Porque se escucha, ¿cierto? Claro. Nosotros tenemos una forma interna de comunicarnos. Sí. ¿Tú crees que me pescaron? Venía en bajada. Tuve que pararme, ir al viro, golpear, para que me pescaran, y en ese intertanto se desconfiguró todo acá porque pasé a llevar un tema. Agarró a patar la torre, de bueno, enojado que estaba. Era lo... No, la agarré a patar la torre, la pasé a llevar con el pie porque está todo muy junto acá. ¿Viste que la agarró a patar? Y el... Todo porque dice, es que no te escuché. Estaba así, pero no otra así. Y decía, ¿cómo extrañamos a Bolívar acá? Toda la gente diciendo lo mismo. Todos, exactamente todos extrañando a Bolívar y todo el tema. No, fue terrible. Fue terrible. Una experiencia muy traumante, por lo menos para mí, que wow. Estoy en este lado del video. Wow. ¿Ah? Y más encima después trata de victimizarse de que todo esto era una encerrona para él y todo el tema. Sí, eso fue. ¿Ah? Que te embobaste porque te hicieron una encerrona. Me embobé, no. Ya, listo. No. ¿Viste? Están los Chan aquí sonando. Se dejó intimidar. Uh-huh. Así parece, ¿eh? No, oye, pero no estaba sufriendo. Ya. Pana. Ya. De hecho, estaba así como ese. Yo decía, pucha, ojalá que el lunes venga Bolívar. Sí, yo. Oye, lo dije al aire, ¿eh? Si no es mentira eso. Lo dije, así tal cual. Ojalá que Bolívar venga el próximo lunes, por favor, no quiero vivir eso. Mira. Fue terrible. Así, po. Wow, así wow. La primavera, po. La primavera comenzó. Así nomás, la cosa. Nos vamos, a propósito de lo que estábamos conversando, nos vamos con un tema, esto que... Comienza a sonar en Radio Vía Francia, se llama De la Tierra. Esto es Camila Moreno y suena en el matinal de Radio Vía Francia. Ya volvemos al matinal de Radio Vía Francia. Espérenlo.

en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. Descarga esta aplicación, pone Radio Villa Francia y te aparecemos en tu celular o también incluso está en la posibilidad de hacerlo en PC. Aunque acá me dicen por interno que prefiero los notebooks a los PC. Dice una talla muy fome. Sí. Cierto, en la cabeza suena mejor. Estamos acá con Alfonso, que estaba afuera, métale excusas todo el rato a propósito de lo ocurrido delante. Y nos acompaña como todos los días lunes, o casi todos los días lunes, para ser preciso, Bolívar Palucu, párroco acá de Villa Francia, y Robert Kennedy. Estamos hablando de un hecho lamentable que ocurrió durante la madrugada, eso como de las 2:30 más o menos, por lo menos lo que nos informamos. El kiosco de la Corina, en el sector de... ella dirigente a la Junta de Vecinos del sector del Magallanes. Ahí están las estepas con la portada. Bueno, ahí frente a esa sede vecinal donde está esa placita, tiene su o tenía su kiosco, el cual ayer fue consumido por un mago incendio, desafortunadamente perdiendo todo lo que estaba en el interior. Así que mandamos un fuerte abrazo de solidaridad, a disposición de lo que necesite y... Cierto. Pues, hecho muy, muy lamentable por lo demás, muy lamentable. Para ella y nuestro apoyo y nuestra solidaridad para con su su situación que le tocó vivir anoche. Ánimo arriba, Corina, ahí contigo estamos. Apoyándote para que puedas salir adelante como estamos más que seguros que lo va a poder lograr. Eso. La idea es esa, frente a la adversidad, levantarse y seguir adelante con el apoyo y la ayuda solidaria de todos los que están alrededor tuyo y que tú sabes que con quienes puedes contar, y ahí estaremos de una u otra forma apoyándote. Eso es. Así que en estos momentos es donde la unidad tiene que ser nuestra fuerza. Claro, la unidad y la solidaridad. Exactamente. Cierto que sí, porque es la mejor forma de poder llevar a la práctica un discurso, porque es muy fácil hablar y tener un discurso bonito y que todos te escuchen y todos te aplaudan. Sí, no es tan difícil. Lo que se pone cuesta arriba es cuando ese discurso hay que ponerlo en práctica. Y al ponerlo en praxis es salir adelante y poner el hombro. Exacto. Esa es la parte complicada, esa es la parte difícil, esa es la parte que mucha gente no es muy proclive a asumir. Así es. Entonces el asunto va por ahí. En que al salir adelante y, bueno, con la solidaridad y la ayuda de todos, va a poder volver a levantarte y volver a tener ahí tu forma de trabajo para poder solventar tu vida. Y bien. Ahí, y como a todos los vecinos, obviamente, invitarlo a que nadie esté indiferente frente claro. a eso. Y que de una u otra manera aprendamos a siempre a cuidar lo nuestro, a cuidarnos y cuidar lo nuestro. Porque en realidad así es como podemos construir. Cierto. Que podemos hacer comunidad entre vecinos, pobladores, porque nadie más puede venir a construir nuestra población sino nosotros mismos, ¿verdad? Cierto. Así que toda la fuerza. Ahí subí una foto, la aviso también ahí a la Malucha, que se ha hecho amiga también de la Corina. De hecho, van a montar ahora pronto una obra. Veamos a ver qué pasa con eso. Iba a montarse Colibrí, porque habían disfraces de niños que iban a presentar esa obra de teatro en el kiosco guardado. Y que se quemaron anoche. Que se quemaron anoche, nos confirman. Así que nada, pues toda la fuerza y ahí mancomunar también nosotros. Esto vamos a ver, de hecho ayer se le hizo llegar eso también, de cómo poder ayudar. Y esperamos también que toda la gente que aquí escucha y ayuda también pueda también mancomunar esta, de lo que puedan en un momento determinado ayudarse. Claro. Así que ahí, lamentable cosa, esto ocurrió anoche, insisto. Saludo a Ana Karina, dice, hola, me dejaron sola, ¿puedo tuitear? Uy, sí, andaba súper desaparecida, parece que la tenían ahí más vigilada la Karina en la pega. Un saludo a la Ana Karina. Sí, un saludo. Pucha, recién vi a estos Fabián Escalona. Acá un tema de Rebeldía. Oye, me mandaron un Rebeldía bien bueno. Rebel Díaz, así se llama. Díaz, yeah, como el apellido. ¿Sí? Sí. Gente allá de New York, que hacen una fusión ahí entre rock y este, varios estilos. Reivindican tema latino. Ahí está bastante bueno. El otro día ahí Joaquín me mandó y se me dijo, mira, cáchate esto que me mandaron. Está bastante bueno. Así que va a ir para la parrilla. De hecho, ya vieron unos temas ahí, un cachado. La hacemos ahí. Así que nada, pues, bien ahí con Rebeldía. Ustedes dicen, a ver, estoy leyendo, vote sí para que nos quedemos, vote no para que no nos vayamos. Y así fue como ganaron ellos, pues. Así fue a ver, de nuevo. Usted decide, vote sí para que nos quedemos, vote no para que no nos vayamos. Y así fue. Claro. Ah. Cierto. Ahí está, por eso. Por eso, la alegría se quedó dormida, po. No ha está venido. Ni ahí con concesionada alegría. No ha venido. Te la venden en frasquitos. Claro. Mira, qué cosa más llamativa. Nos íbamos a meter en el tema de México. Ahí pasaron cosas en el tema internacional. En Brasil hay segunda vuelta. Lo vamos a revisar después. Le agradecemos a la gente de Radio Estación Sur. Ahí a los socios de Radio Estación Sur. De hecho, estaba escuchando una de las chicas también de Diario en Bicicleta. Va hoy día a las 22:30, recuerda. El sábado ya pasó a las 15:30. Pero estuvieron ayer con un especial de la lesión en Brasil. Está muy interesante, por lo demás. Si lo podíamos pasar a escuchar un rato más, no ahora, me refiero, porque es un poquito largo, pero podíamos pasarlo a escuchar en la tarde para que también se hagan una idea de lo que ha ocurrido en Brasil en términos de la elección. Pero nos vamos a México, particularmente al sector de Iguala. A más de una semana de la violenta represión policial, ojo, porque todo inicia ahí, el posible hallazgo de los cuerpos de los normalistas desapareció. Quiero ser súper claro y preciso con esto. No hay o no ha habido ninguna confirmación oficial respecto a la identidad de la osamenta encontrada. ¿Por qué digo esto? Porque hemos visto varios titulares. De hecho, andaba circulando una nota en la cual se decía, se confirma que son los estudiantes, y dentro de la nota decía todo lo contrario. O sea, no se puede, sería irresponsable, salía hablando un perito, sería irresponsable decir que son los estudiantes, pero el titular decía todo lo contrario. Claro. No solamente por el tema de prudencia, sino porque el contexto de la zona hace, uno dice, es que es evidente que son los estudiantes. No es evidente. En esa zona no es evidente que sean los estudiantes, porque no son los primeros cuerpos encontrados en fosas, ni son los primeros asesinados por esta combinación de narcoestado. Ojo, lo que sí ya se sabe, en términos de la investigación, es que los policías entregaron a los sicarios los estudiantes. Esto ya es parte de la investigación y es cosa de lo que no solamente ha trascendido, se ha informado, porque hay gente que ya está siendo procesada. O sea, de lo que se tiene certeza y constancia es que los policías detuvieron a los estudiantes. De eso no hay duda. Esto ocurre en momento, esto ocurre el 26 de septiembre, en momento de que los estudiantes estaban ocupando unos buses que habían, por así decirlo, tomado, después de que habían ido a un pueblo a conseguir fondos. Por eso les contextualizaba adelante y les explicaba en qué consisten estas escuelas normalistas, que uno dice, normalistas se imaginaba que estaban estudiando para profesores. Como la normal antigua. Exactamente, sí. Como la escuela normalista antigua. Si bien ellos trabajan el tema pedagógico, esto es una instancia, es un establecimiento, no el único, pero es un establecimiento, el cual se autogestiona. Viven ahí, la mayoría jóvenes, se relacionan con el pueblo, tienen una posición política clara, de izquierda, guevarista, en la cual trabajan con las comunidades, con los sectores empobrecidos, particularmente en las zonas rurales, viven ahí y enseñan, se autoeducan, tienen granja, ven su propia subsistencia en condiciones bastante paupérrimas. Por eso ellos acuden a estas cosas de conseguir recursos de distintas maneras, ojo, para sobrevivir, para comer. Y bueno, en este contexto, con esta cantidad de factores, son secuestrados estos muchachos en momentos que ellos ocupan unos buses para generar el tema de, si no me equivoco, era el regreso, te lo confirmo al tiro, porque esto ocurrió a eso de las 21:30 horas, el 26 de septiembre. Los estudiantes normalistas se encontraban en los buses que los habían transportado a Iguala desde Ayotzinapa, a pedir fondos para su estudio y manutención cuando la policía abrió fuego hacia ellos. Esto ya es trascendido de lo que nosotros hemos podido averiguar. Agradezco ahí el trabajo que han desarrollado la gente de la radio, en particular el Joaco, y a la gente de México, que nos ha ido asesorando respecto, porque hay políticas de editoriales de la radio y solo escribimos de cosas que podemos entender para poder explicarlas. Y está descartado el copy-paste acá en términos editoriales. O sea, estar copiando notas para ponerlas solamente en nuestro sitio es una cuestión que es una pelotudez. Vamos directamente y vamos al sitio, a menos que haya un arreglo. Por ejemplo, si posteamos cosas de blog para darle la vitrina y le agregamos lo que tenemos que siempre en complicidad con los autores de la misma. Leemos mucho blog. De hecho, si tienen algunas cosas interesantes, mándenlas. Se trata de esto, de que estos, bueno, buses habrían pertenecido a un a parte o eran de propiedad de gente de los carteles. Por lo cual, obviamente, una policía bastante corrupta, que no es el primer caso por lo demás en la zona, y hay en otros estados donde la cosa incluso es peor, detiene estos buses, pero abre fuego inmediatamente. De hecho, en el lugar mueren 6 estudiantes. Ya. Y los otros son tomados detenidos. Y estos detenidos son entregados a estos sicarios que vendrían siendo los dueños, o sea, que encargados, sicarios pagados por los carteles, que eran los dueños de los buses. Eso es más o menos la explicación que se sobreentiende y que también ha trascendido en términos de, porque hay que entender por qué ocurrió esto, a pito de qué. Por eso hay policías procesados, hay una investigación en curso, hay autoridades políticas que están no siendo cuestionadas, están siendo investigadas, y algunos están en calidad de formalizados. Porque acá lo que hay es que en el momento en que son detenidos, son detenidos por la policía, son agentes del Estado. Por tanto, esto se configura dentro de lo que es terrorismo de Estado. Claro, porque el Estado es el que tiene que responsabilizarse. Exactamente. Hasta entregarlo a los familiares o detenerlo o entregarlo al juez, pero no que hacerlos desaparecer. Al hacerlo como desaparecer. Lo que pasó con José Buenante, que es detenido por Carabineros y desde ese momento desaparece. No ha vuelto a aparecer. Entonces, por lo tanto, es un detenido desaparecido y entra dentro de lo que es terrorismo de Estado. Claro. ¿Y el más Estado? Allá de que hayan después dicho de que no andaba en nada político, eso no tiene nada que ver, porque yo he escuchado, pero no era político, no importa, con mayor razón. Aquí hay una situación de Estado en el cual la policía toma detenidos a jóvenes y son ellos responsables hasta que los jóvenes aparezcan. Obviamente. Y ahí, claro. ¿A quién hay que reclamarle? Al Estado. Al Estado, y justo a la policía, que son los... O sea, el Estado tiene que hacer la investigación interna para poder demostrarle a la opinión pública qué es lo que sucedió. Y el problema está en que si el Estado es responsable, el Estado tiene que entonces responderle a la familia y a toda la opinión pública de la situación que aconteció. ¿Qué pasó con estos jóvenes? ¿Dónde están? ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron? y todos los que tengan responsabilidad con respecto a eso, o sea, toda la autoridad que va sobre esa policía, tiene que responder y son parte del proceso. Ya sea, estamos hablando del gobernador, estamos hablando del ministro de que tenga que ser responsable de la policía, todos ellos, desde el presidente hacia abajo, todos son responsables. Todos tienen que responder frente a esa situación, de una u otra forma. Uh-huh. El tema acá... es que claro, hay una responsabilidad estatal y también hay que entender dentro de estos factores y contextos que son estados bastante autónomos, donde los carteles se empoderan un poco, por eso se habla de estado fallido o narcoestado, porque la configuración propia también de México permite eso. Bueno, como bien dice el dicho, hay un mal karma, esto de estar tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el gran mercado de la droga, es el gran consumidor de droga, y esto ha generado también el fortalecimiento, obviamente, de los carteles, que ya han generado desde el año 2008 hasta ahora alrededor de 80.000 personas muertas. Sin duda, y se da esto también en un contexto donde el PRI vuelve a estar en el poder, cosa no menor, después de que lo había perdido por espacios casi de 76 años estuvo el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, aunque usted le parezca chistoso eso de la revolución institucional, bueno, hay otros que dicen revolución democrática, bueno para el caso da igual. Si los nombres dan lo mismo. Sí, bueno, lo que importa es la práctica. Claro. Había un MIR boliviano que era extremadamente facho. Pero bueno, el contexto mexicano, claro, no sorprende, es lamentable, indigna. Más encima, claro, se daba esto también en otro contexto. En el contexto, esto ocurre el 26 de septiembre, los chicos estaban juntando ciertos dineros porque tenían pensado o planificado, según se sabe, una actividad para el 2 de octubre. ¿Qué es el 2 de octubre? Bueno, una fecha muy importante, el 2 de octubre, que es básicamente cuando son asesinados cerca de 300 estudiantes por los militares, esto en Ciudad de México, lo que se llamó la matanza de Tlatelolco. Que fue en la plaza de Tlatelolco. La plaza de Tlatelolco, sí. Esto ocurrió en 1968. Y estaba en la víspera de eso. Y bueno, ocurre esta situación hasta ayer, por lo menos en la madrugada, que es donde teníamos alguna relación con gente de esa zona, no había confirmación. La familia ha planteado el caso de una consigna, de hecho dio un ultimátum de 24 horas, por eso hoy día se esperaba una conferencia de prensa, yo no sé si ha ocurrido o vamos en cuanto antes a ponernos al día respecto a eso. Que dio un ultimátum de 24 horas al gobierno en términos de exigencia, la familia dice, se los llevaron vivos. Vivos los queremos. Exactamente. Independientemente que ya las esperanzas son bastante precarias. Ojo, se ha dado el caso de que aparecen nuevamente vivos porque están retenidos por los mismos carteles. Claro. Ahora, de las informaciones que se dieron durante estos días, se hablaba de un cierto llamado anónimo que dio con las fosas. ¿Eso no es preciso? Lo que ocurre o lo que ocurrió, de lo que se sabe ya con cierto grado de certeza, es que uno de los estudiantes logra zafarse y este estudiante da las indicaciones del lugar, por eso se presume con mayor certeza, entre comillas, de que serían los estudiantes, pero eso no ha sido confirmado, porque se hablaba de cerca de 20 cuerpos los encontrados en esas fosas, cuando los desaparecidos son 43. O alrededor de 40 ya con este, por ejemplo, este chico que logra zafarse de su captor y todo lo demás. En ese sentido, es una tremenda tragedia, sería una tremenda matanza. No es la primera en la historia de ese país, ni probablemente la historia de la humanidad. Pero cabe destacar cosa muy importante. y es también lo que uno debe reivindicar, uh-huh, que es este proyecto de escuela normalista. Uh-huh. Pues se hablaba mucho, insisto, se sobreentiende de que son normalistas porque estudian pedagogía. No. Ellos tenían este proyecto bastante revolucionario, dicho sea de paso, con una posición claramente política de izquierda, cosa que no era del agrado de las autoridades locales. Sobre todo por este grado de autonomía que tenían. Precaria, la subsistencia de comer, pero concreta. Entonces siempre habían generado problemas con la autoridad y bueno, parece que esta fue la oportunidad de que la autoridad pasó a cobrársela, en comitancia con los sicarios, los carteles habituales, que se está culpando particularmente a uno de los grupos de los carteles llamados Guerreros Unidos. Que estarían ellos involucrados directamente en la situación, al parecer. Habiendo sido así como una, una muy buena alternativa con determinación y acción concreta de organizarse y autogestionarse, obviamente, seguramente que fueron una piedra en los zapatos de quienes quieren monopolizar todo. Uh-huh. Y se lamenta mucho que, una vez más, el sector pobre que quiere organizarse pague un precio grande. Para que no lo siga imitando. Exactamente, eso es lamentable. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo seguirán los pobres pagando ese precio, digamos? Sobre todo cuando se organiza para no tener que estar bajo el peso, el control o sometido a alguien. Más bien también tomando... digamos, la vida por su propia mano, diciendo, bueno, poniendo nuestra fuerza junto y organizándonos, podemos algo alternativa a lo que nos quieren vender, proponer. Y así también llegar, obviamente, a tener una posición políticamente clara frente a un mundo también, un contexto de educación, aunque eso cueste vivir en la precariedad, pero sin embargo como una decisión que vale la pena, que dignifica, digamos, y que demuestra que sí es posible también avanzar desde ese enfoque, que es un enfoque diferente. No es cómodo, pero sí que... presenta una realidad que es posible también experimentar. Y es lamentable, obviamente, es lamentable en una región muy sacrificada, uh-huh, hay que decirlo, sacrificada, pero también, obviamente, los poderosos de ese mismo estado saben que de ahí mismo puede surgir la fuerza. Esa es como la fuerza de los débiles, ¿cierto? Que con organización y con buena parada, con juntando fuerza, pueden también, de una u otra manera, remover, cuestionar con hecho. Otro tema que cabe consignar dentro de este panorama, de este contexto, y no menor por lo demás, tiene que ver con los medios de comunicación, uh-huh, en el país, en México en particularmente. No quiero absolver de culpa a los medios chilenos, para nada. Pero es increíble el nivel de manipulación y mediocridad de los medios mexicanos. De hecho, lo conversábamos durante estos días. Una cosa es que en general desinforman los medios de comunicación, pero esto se lo toman en serio. Bueno, son profesionales. Pero a nivel hasta la segunda se vería un poquito más seria al lado de algunos medios mexicanos. El nivel de desinformación... el nivel burdo de desinformación respecto a lo sucedido en virtud de las conveniencias de cada cual, entendiendo que hay intereses políticos también de por medio, que puede tener costos políticos y que puede generar, de hecho se están anunciando radicalizar las movilizaciones en virtud de lo que está ocurriendo en Iguala, es lisa y llanamente asqueroso. Por eso también es bastante complejo y ha habido mucho eco de, insisto, esta confirmación que no es tal. No ha habido ninguna confirmación. Hoy día se supone que la debería haber, o si no, esto se pone más grave porque está calentando también los ánimos. Es tremendo lo que ha pasado, mucha gente ha empatizado con lo que está ocurriendo en Iguala, en México. Desafortunadamente uno no ve la misma pachorra si esto hubiera ocurrido, no sé, en Venezuela, por ejemplo. Mm-hmm. Claro. No, nadie está hablando de terminar con relaciones con México, ni cómo es posible que esto ocurra y todo el tema. Ni viajando para allá, ni para hacer escándalo. Viajando para acá y todo el tema. No, porque la verdad siempre ha tenido muy buena relación con México. Y básicamente porque el modelo es más o menos el mismo. Un modelo de negocio, un modelo de economía social de mercado. Entonces, como que no se meten mucho. Aparte que no me imagino un diputado, un parlamentario yendo para allá a riesgo de ser secuestrado y todo el tema. Entonces, como son el cuco, no van para allá. Pero es realmente grave lo ocurrido en Iguala, en México. Es, pero gravísimo. Y debiera indignar mundialmente. Es claro. Bueno, pero estamos acostumbrados a este es matiz extraño. Muere un periodista estadounidense y es un escándalo mundial. Mueren 40 y tantas personas en este y no es tan tema. Es casi pero, ya claro, pero parte del paisaje. En los últimos años, ¿cuánta gente no ha muerto? Sobre todo en las ciudades fronterizas con Estados Unidos. Son cientos de mujeres en un momento que había un femicidio, pero altísimo. Y los niños. Los niños asesinados. Y el mundo, pucha, qué lástima. Ocho más. Y ahí, no hay más que eso. Si eso es lo que de repente a uno lo indigna. Que pasan dos, tres días, pasa una semana y ya todos se olvidaron. Y están preocupados de cualquier otra cosa. Pero ya no están más preocupados de aquello. Entonces esa situación se da mucho, sobre todo en este país, donde ya nos hemos acostumbrado a que las noticias, pues muy impactantes que sean, pasan un par de días y ya todos se olvidaron y nadie las recuerda. A no ser, y si alguien la empieza a volver a tocar y aquella, te estás quedando en el pasado. Estás volviendo a lo mismo, ya, olvídalo, si eso ya pasó. Y eso pasa mucho. El problema yo creo que tiene que ver con una pérdida de compasión. Sí. Cuando vamos perdiendo la compasión, nos empobrecemos humanamente. Y eso es lamentable. Y ahí el peligro grande es repetir las mismas calamidades. Eso es el peligro. Y eso es grave, eso es grave. Claro que sí. Creo que estamos a tiempo como de decir, ya bueno, a ver, despertemos. Despertemos y no nos dejemos cegar. O sea, aquí el asunto está en cómo nos informamos y cómo nos dejamos también impactar por lo que verdaderamente es la verdad de la cosa. No solamente lo que se nos pinta, digamos, como noticia. A la pinta de lo que quieren vendernos, digamos. Y eso requiere que uno se detenga a pensar, a reflexionar, a meditar, lo cual cada vez más cuesta que nos apliquemos mucho más. Por ser durante este año, ¿cuántos son? Por lo menos son tres establecimientos que fueron tomados, que estaban abandonados, que estaban totalmente tirados, y que jóvenes fueron a tratar de levantar organizaciones para entregar talleres, entregar ayuda escolar, y fueron arrasados, fueron clausurados, fueron los chicos detenidos, o sea, una actitud absolutamente violenta en contra de ellos de parte de la alcaldesa. Porque esto fue acá, acá en Santiago fue uno, me parece en la Florida fue otro, para el sector de Cerro Navia creo que fue otro lugar más. Y estas situaciones se han dado y al final, claro, indigna, molesta, hay actitudes de rabia y pasa. Y hoy día ya nadie más habla de aquello. Y eran proyectos interesantes. Uno de ellos siguió trabajando en la calle, otros volvieron y se tomaron el lugar a pesar de que estaban poco menos que hecho pedazos y se instalaron ahí y volvieron a tratar de luchar por tener un espacio para poder entregar un poco de cultura y elevar el nivel educacional de los chicos del sector, darle otra perspectiva y sacarlos de la droga y de la delincuencia, que eso sí que son actitudes que te llevan a poder lograr un resultado positivo. Uh-huh. En cambio, parece que a este gobierno y a esta sociedad y a este Estado les conviene mucho que los jóvenes se pierdan, que los jóvenes sigan en la droga, sigan en la delincuencia, para tener pretexto de poder decir, nosotros estamos combatiendo la droga. Porque si la droga no existiera, ya no tendrían a quien combatir, seguramente. Entonces, esas situaciones se dan. Entonces, es muy triste de que sea una política de Estado, no solamente en México con lo que está sucediendo, sino que parece que a nivel latinoamericano o de gran parte de Latinoamérica. Sí, parece que esto ya es común. Si es el problema. Hay uno se acostumbra. Detenido cerca de 20 policías a propósito de esto. Que le habrían confesado, había unos sicarios también que habrían confesado. Ojo, respecto al tema de los cuerpos no hay confirmación. Se asume y han presumido parte de la prensa. Vuelvo a insistir, más allá de la cautela y que uno tenga cierto cuidado, es porque de lo que hemos podido, insisto, investigar y poder chequear directamente desde allá, es complejo en el sentido de que no es un tema aislado. Estas fosas con cuerpos existen. Uh-huh. Y podría incluso perfectamente pertenecer a otras tipo de personas desaparecidas, a otro tipo de casos. Ahora, el tema es que se sabe ya por lo menos de la confesión de algunos sicarios, por eso esta vinculación con el cartel de Guerrero Unido, de que efectivamente habrían participado en una matanza y efectivamente habrían asesinado por lo menos, se confiesan, a 17 estudiantes. Pero no aparecen todavía. Si ese es el punto. Claro. Por tanto, son detenidos desaparecidos. Sí, pues. Porque los detiene la policía. Si ese es el punto. Acá, quien detiene a los estudiantes es la policía. Y por lo tanto, la policía es la responsable de saber el paradero y entregar todos los antecedentes para poderlo encontrar. De todas maneras. Uh-huh. Sí. Y si es la policía, por lo tanto es un problema de terrorismo de Estado y eso implica en que el Estado tiene la responsabilidad de responder frente a esta situación, tanto a los familiares como a la opinión pública. Esperemos que por lo menos pueda salir buena noticia de ellos y ojalá... Esperemos. Ojalá su vida esté a salvo. Que estén vivos todavía. Exacto. Y que la familia pueda encontrarlo como lo espera. Porque en realidad cuesta mucho. Y no solo la familia, sino también toda la gente, el entorno en que ellos estaban haciendo su trabajo. Claro que sí. En la ciudad. Entonces es importantísimo para también la... para el entorno, para la gente, encontrarlo. Sí, porque si no, cuesta mucho que nos vayamos acostumbrando a que, bueno, ocurre ese desastre, ocurre esta triste noticia y luego terminamos en lo triste. Entonces uno espera que ojalá acá después haya por lo menos una sorpresa positiva y bueno, ya está vivos y aquí están y van a seguir con su proyecto y obviamente seguir animando a otros. Es que ese es el asunto. Hay que eliminarlo para que esto no se siga repitiendo. Porque esa es la idea. La idea es cortar todo tipo de gérmenes que vayan a generar una forma de pensar diferente, lo cual vaya a ir en contra de los narcos, en contra del gobierno, en contra del Estado. Tal cual. Entonces, bueno, estaremos atentos a las informaciones y en un momento que haya confirmación lo estaremos dando. Y no solamente con el tema de la información, de la confirmación de si son o no los estudiantes de desaparecidos, sino también de lo que haya ocurriendo en términos de movilización. y ya ha comenzado a suscitarse no solamente en Iguala, sino en varias partes de México. Tema terrible. Y de paso, soy majadero, insisto con ello, reivindicar el proyecto educativo del cual eran parte los chicos. Mm. Que me parece que una de las cosas interesantes de acá. Sí. El tema de Iguala, ayer afortunadamente pudimos ver aquello que tiene que ver, insisto, con este proyecto educativo que tenían en la escuela normalista. Casi un documental, por así decirlo, que está grabado hace ¿qué? Un par de meses, unos cuantos meses, no mucho. Sí que está bastante interesante, porque es potente. Es potente. Y yo creo que por ahí, por así decirlo, o de alguna manera, estaría la posibilidad también de entender lo que ocurrió. Porque uno dice, bueno, ¿por qué a ellos? Uh-huh. ¿Ah? ¿Un día están aburridos, empezaron a disparar a la policía y todo el tema? No, hay un trasfondo político de por medio, lo que lo convierte, insisto, en mucho más grave la situación. A eso me refiero. Y de hecho, acá me acaban de enviar un audio. Si me esperan un poco, los podemos pasar a escuchar sin ningún problema, para que entendamos un poco de qué trataba esto. Si luego lo busco acá, lo ponemos al tiro. Se supone que debe estar aquí y yo lo voy a buscar. Sí. Para que pasemos a escuchar parte de las declaraciones de los chicos allá en México. Mm. Bueno, mientras esperamos. Lo encontré. Ahí llegó. Rápido, chicos, sí. Vamos a pasar a escuchar parte de las declaraciones y cómo ellos plantean esta demanda de que los quieren con vida, y que si no, vienen movilizaciones y se van a radicalizar por tal. Escuchemos un poquito de eso. Está una comisión de padres de familia, está una comisión de la Sociedad de Alumnos Ricardo Flores Magón de la Escuela Normal de Ayotzinapa, y está una comisión del magisterio, pues, y una comisión de Tlachinola. De todos modos, es evidente que ustedes tienen un plazo, porque ya pasaron muchos días. Uh-huh. ¿Qué plazo le dan al gobierno para que ya dé una postura oficial realmente de este caso? Pues nosotros el plazo que tenemos contemplado es hasta el día de hoy, y si en dado caso no se ve pues lo que queremos como normalistas y toda la sociedad que se encuentra presente, pues ya las actividades serían un poco más fuertes en ese sentido. Gracias. Ojo, esto es de ayer. Uh-huh. Bueno, dice que había un plazo de 24 horas, y está la publicación de la radio, es del día de ayer. Y ya hablaban de esto de radicalizar, de que van a hacer las acciones más fuertes, una respuesta del gobierno con respecto a lo que había sucedido con los normalistas. Exactamente. Así que eso es lo que están señalando. Y bueno, está la marcha que ya convocaron para este día miércoles. Una marcha que al parecer va a tomar un carácter nacional también. Que convocaron los familiares para este miércoles 8 de octubre. Estaba basado en Iguala y hay convocatorias, por lo que uno entiende y sabe, en Ciudad de México, pero parece que esto va a tener un carácter a nivel nacional. Sí que está ahí tremendo. Sí que, bueno, nada, pues a la distancia mandarle ahí a la familia y también los agradecimientos a la gente allá de México también, que nos ayudó a entenderlo, a comprender esto de una manera más que detallada, de una manera más empática, entender el contexto, entender y también conocer esto, lo que era el proyecto educativo de los normalistas. Está, insisto, muy interesante. Dentro del día, o probablemente ya mañana que tengamos una confirmación, poder mostrar esto, de qué trataba el proyecto de los normalistas, de los chicos de Iguala. Dentro de lo que va quedando, bueno, ya dije, nos queda ver el tema de lo que está ocurriendo en Arauco, como para cerrar esto. Lo hemos mencionado bien someramente. Íbamos a tocar así también algo de lo de Contreras. Sí, pero no hay mucho que decir. Que siga larga vida Contreras, ¿qué más decir? Que siga sufriendo nomás, tranquilo. Por ahí tuvimos algunas informaciones off the record. Respecto al estado de salud, claro, tenía un cuadro más o menos complicado. Manuel Contreras estaba hospitalizado en unos pabellones con muchísima seguridad en el hospital militar que está ubicado en la comuna de La Reina hoy por hoy. Y nada, pero no es la primera vez tampoco. No. Ahora, para precisar nuevamente algo que a nosotros nos gusta muchísimo, lo que pasa es que se confundió una nota de ficción que está consignada en el, ¿cómo se llama? El Clarín.cl, si no me equivoco, de una nota que es de ficción sobre la muerte de Manuel Contreras como una nota verdadera, que está fechada por ahí por el 3 de septiembre, si no me equivoco, y que ha dado vuelta, cada vez que aparece el nombre de Manuel Contreras hospitalizado, sale esa nota dando vuelta diciendo, oye, murió Manuel Contreras. No, no es efectivo, Manuel Contreras está hospitalizado porque va constantemente a dializarse ahí, aparte porque muchos amigos no tienen Punta Peuco, porque la mayoría de los que están presos ahí fue porque fue sapeado por Manuel Contreras, esa es la verdad. Y él pasaba frecuentemente en el hospital militar, está internado, de hecho hace un par de horas, Gendarmería confirmó que Manuel Contreras se encuentra actualmente fuera de peligro, que había grabado su cuadro. Actualmente se encuentra fuera de peligro Manuel Contreras, ex director de la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional. Sí, porque hubo alguna gente que informó hasta que habría muerto el 4, pero que la familia había dicho que no. ¿Para qué? ¿Cuál sería la razón? Bueno, a algunos les gustan las conspiraciones. Digan que no, que digan que sí. Reptil capucha. Cuando se muere, se va a morir. Y cuando haya que, cuando lo tengan que enterrar, tal vez lo van a tener que sacar como al viejo Pinochet en un helicóptero y no sé, pues, para algún lado, porque no se van a atrever ni salir ni con él a la calle. Entonces, claro, o como el... Bueno, todos estos tipos que han tenido que pasársela mal hasta después de muerto. Respecto a lo que ocurre particularmente en la provincia de Arauco, consignar, Arauco está en la octava región, para que algunos medios ahí bastante perdidos que generaban el tema de conflicto de la Araucanía está en la novena región, ¿cómo va a precisar? Pero no, no solamente va a precisar, sino para contextualizar, hay diferencias y no son menores. Entre lo que ocurre en Arauco, y las condiciones incluso sociales, económicas y todo lo demás, que lo que ocurre en la Araucanía. Está este conflicto de una decisión por parte del gobierno, ojo, por parte del gobierno, de enviar cerca de 500 efectivos policiales a la zona, lo que incluye carros blindados y con ellos tanques MOWAC, que a mucha gente le sorprende cuando aparecen. Nosotros lo vemos habitualmente por este sector. Bueno, resulta que hay una mezcolanza de cosas por las razones en las cuales se corta la ruta P70 y que está mezclada con reivindicaciones, particularmente en términos mapuche. De hecho, parte de las barricadas tenían también un sentido conmemorativo al Peña asesinado en la comuna de Galvarino durante la semana pasada. Y, por otro lado, tiene que ver con un conflicto no menor que viene arrastrándose hace bastante tiempo, que es el conflicto de la leña. O de la madera, particularmente. Bueno, ¿en qué consiste este conflicto? Bueno, resulta que hay un predio recuperado, Fundo El Canelo. Estamos hablando del norte de Yeuyeu, estamos hablando de Cañete, estamos hablando de esa zona. Por eso hay una diferencia tremenda con el tema de la Araucanía. Ah, ¿nada que ver con Tirúa? No, no necesario. Es que son colindantes términos de dónde tú estés. Ya. Porque está el Golfo de Arauco. Ya. Está Arauco. Sí. Tirúa está hacia la punta. Hacia Punta Lavapiés. No, esto está hacia la cordillera. Y esto otro está hacia la cordillera. Claro. Claro. Al interior si miráis para allá, está hacia, cierto, el colindante hacia el este, porque estamos hablando, ojo, de 1.600 hectáreas. Sí. Sí, por no, eso. No, estamos hablando de un fundito chiquito. Claro, en cambio Tirúa es pequeño. Si está ahí en el borde. De hecho, por acá tengo guardado el tema de las conversaciones que tenemos con la gente para ubicarnos también geográficamente. De hecho, se genera una especie como de triángulo. De hecho, lo veíamos ayer en el mapa. ¿Por qué decir esto? Porque hay un proceso en el cual incluso ya está la CONAD y todo lo demás, particularmente en el Fundo Canelo. Proceso de recuperación territorial que viene hace un tiempo, donde viven varias comunidades, por lo demás, un terreno bastante grande. Y este terreno se tiene plantaciones de, si no me equivoco, son eucalipto particularmente. Bueno, esta zona era explotada por comunero, por las comunidades que ya viven ahí hace un tiempo, y esta madera le era vendida a la forestal Volterra, particularmente Volterra. Tema sabido por todo, la autoridad, todos sabían cómo funcionaba. Estamos hablando de pequeños productores que sacaban su camioncito y iban partiendo dentro de la misma zona. Se juntan las forestales en otro cartel que nunca se ha tocado, básicamente porque generalmente las chuntan siempre al buen caballo, porque financian buenas campañas políticas. Estamos hablando de los Angelini, los Lux, estamos hablando de ese tipo de gente. Y resulta que se llega a la conclusión de que no se va a permitir más leña robada y se le obliga a Volterra a no comprarle más a esta gente. Una manera también de presionarlos políticamente y de evitar qué cosa. Evitar que se siga recuperando tierra. Pues ya estamos hablando de 1.060 hectáreas, no era menor, y sigue. Y esto sigue en otros lados porque ha estado ocurriendo. Por tanto, se corta de un día para otro. Hacia la prensa se dice, no, es que no se va a aceptar más, no se va a permitir más leña robada. Como dato, así petibuché. El actual gobernador de Chiloé está involucrado en el robo de leña y está nombrado como gobernador en este gobierno hace un par de meses. Cuando el proceso de ello, el tema de la CONAF, fue hace rato. Es un tema que se sabe, sobre todo para el sur, que es un tema recurrente porque está naturalizado, porque es la subsistencia. Una cosa son las estadísticas, los números, y otra es la realidad, lo que ocurre. Bueno, resulta que se prohíbe el ingreso y salida de camiones con el tema de venta de leña, y eso despierta obviamente la ira. De un día para otro sucede esto y obviamente la gente se toma. Entre medio está la reivindicación en términos de pueblo comunero, el tema de la recuperación territorial y también, insisto, la muerte de el Peñi en Galvarino. También, que fue muy sentido en todo el mapa. Estamos hablando de que suceden dos cosas. Una, el actual general de la octava zona, la zona de Arauca, es Iván Besmalinovich, que era el general de zona de la novena. Iván Besmalinovich, hermano de uno de los asesinos, o sea, del asesino de Raúl Pellegrín y de Cecilia Mañi, conocido como el general antimapuche o Casa Mapuche, Iván Besmalinovich. De hecho, es trasladado, así como ya para que no sigan jodiendo y todo el cuento, ojo, en este gobierno, lo terminan trasladando a Arauco. Y bueno, Arauco se convirtió en un polvorín con la llegada de Besmalinovich, porque tiene esa empatía con las comunidades que desborda, ese manejo, trato tan sutil. Bueno, se prende inmediatamente la cosa. El tema es que trata Carabineros de recuperar la ruta y no puede. La P-70. La P-70. Uh-huh. Es repelido por las comunidades y, es más, es obligado a replegarse el contingente de Carabineros. No estamos hablando de Carabineros de Tránsito, estamos hablando de fuerzas especiales de la zona, pero no dan abasto, por lo que se llama inmediatamente al gobierno central diciendo que esto se puede agravar. En momento en que está Jorge Monchullán en la Araucanía, hablando de que esto se viene un levantamiento, y tiene algo de razón. Hay conflicto desde Valdivia y mucho más allá, casi llegando a Puerto Montt, hasta la octava región. Y también en la Isla Grande de Chiloé. También hay algunos problemas internos. Claro, sí. Está el tema de los huilliches en este, incluso hasta Naicén. Sí. Pero claro, particularmente en términos de conflicto directo, está lo que está ocurriendo en Pilmaiquén. Sí. Que lleva varios intentos de recuperación. Estamos hablando del Quinto Antemapu, que es una zona, Neguén Quinto Antemapu, que es una zona sagrada. Por eso el otro día se tomaba la catedral diciendo, hey, ¿qué les pasaría si ustedes le toman la catedral y todo el tema? Esto para nosotros es sagrado. Acá viven nuestros ancestros espíritus, con los cuales venimos a hacer el rehue cada cierto tiempo. Claro. Para hacerlo corto, ese terreno, en el caso de Pimalquén, fue comprado hace un tiempo, no muy buena arte, por un pastor evangélico que era ex carabinero y este ex carabinero, pastor evangélico, le vende a la empresa de Primarquén S.A. para que el tema de la explotación, y ha sacado violentamente a la gente cada vez que va a hacer sus rituales. Ese es un poco más o menos la historia, para resumirlo, en el sector de Primarquén. Estamos hablando de Valdivia, para allá, para el sur. Está Arauco, la Araucanía probablemente tal, Ercilla, todo lo demás, hasta, como bien tú dices, Chiloé y todo el tema, pero particularmente en conflicto abierto, constante y con roce, con represión, está desde todo el río Primarquén, que es bastante grande, hasta el Biobío, estamos hablando de la provincia de Arauco. Entonces, sí, pues, a propósito de la muerte de este comunero, la muerte, asesinato de este comunero, que ha sido respaldado por la agricultura, dicho sea de paso, se está hablando de un levantamiento porque el nuevo trato del que se habló no es ni tal y ha generado mayor nivel de represión. Y militarización de la zona. La militarización ha sido tremenda y evidente. O sea, es evidente. Por lo tal, el conflicto, particularmente el tema del Arauco, tiene que ver con una guerra de la leña y tiene que ver, obviamente, porque acá ofician las fuerzas especiales y el GOPE, que son mandatadas, no le dicen, ¿ustedes qué opinan? ¿Deberíamos sacar a esta gente o no? No, le dicen, tú tienes que ir para allá y tienen que ir para allá, punto. Ese es el diálogo. Tiene que sacarlo porque se convierten de una u otra manera, cosa que no se quería transparentar, de que esto es un conflicto por el tema de la leña y que en definitiva Carabino está ocupando el rol de guardia privado de las forestales. Ese es el conflicto de fondo. Ahora, dentro de eso está el tema cultural, está el tema de la recuperación territorial y todo el tema, sí, pero por lo que está ahí ahora y la toma de la ruta P70, estamos hablando de, no era un corte, estamos hablando de 5, 7 cortes de una ruta en momento, y hablamos de cortes de varios kilómetros. Por eso no podían dar abasto, porque... O sea, no hubo una participación de 20 personas que están ahí haciendo una barricada, es bastante más. Para nada, de hecho es más. Por eso la radicalidad tan rápida y esa explotación como polvorín, porque estáis hablando de partida de la subsistencia. O sea, tocaste la guata al tiro. Claro. Sí. No sé si conocen la provincia de Arauco. Sí. Es una zona muy, muy pobre. Las ex zonas carboníferas que estaban ahí en el sector, de explotación de madera y todo, poco y nada quedando de bosques nativos. Está lleno de eucalipto y pino. Y pino. Y bueno, la subsistencia ya, ojo, no solamente en términos de subsistencia para vender o comprar, para vivir. Para vivir, claro. En la leña. Este negocio les conviene a las empresas porque en un momento terminaron las compras más baratas y les sale ir a abaratan costos de producción. Pero... también se vuelve peligroso en el momento que dice, bueno, esto le pertenece al fondo a la forestal, tanto tomémoslo. Y eso es lo que está preocupando. Entonces, acá el Estado lo que viene a proteger, en definitiva, es el negocio de las forestales. Y este conflicto tiene un trasfondo. El trasfondo se llama forestales. Pero ¿cómo vaya a parar cuando, por ejemplo, el actual ministro de Energía fue uno de los ejecutivos, ojo, a nivel global, de la forestal más grande del mundo? ¿Cuándo no? En la International Paper. Actual, Máximo Pacheco Mate, funcionario a nivel mundial, el gerente que tiene un avión privado para poder ir a Asia, África y particularmente América, el único chileno, de hecho él es el único latino dentro de esos CEO gerente a esta escala, que es actual ministro de Energía, el que ha dado públicamente respaldo al Tomaipo, claro, y todo el tema, él viene a firmar. Y el encuentro básicamente con las campañas electorales que han financiado, es potente. Mira, solidarizando con la gente de Arauco y de toda la región de la Araucanía, más del sur, más allá de incluso hacia Chiloé, yo me despido, obviamente esperando que ojalá podamos tener más buena noticia de estos hermanos, que obviamente sufren una injusticia de la, sí, mala distribución, pero sobre todo de la mala voluntad de quien no quiere poner política de verdad, de respeto de las comunidades autóctonas, que tienen verdaderamente su razón y su derecho a vivir y a, sobre todo, a, autodeterminarse sobre la tierra de sus ancestros, de sus antepasados, de eso poder vivir y seguir solamente sacándole provecho para vivir, sino porque hay toda una comunión con esa misma tierra que determina su historia, determina su vida, y ellos mismos ahí transformándola para el bien de la comunidad, es en realidad el bien de todos nosotros y de toda la humanidad. Entonces les saludamos y ojalá se le respete como debe ser. Nos vemos hasta el próximo lunes. Chao, Bolívar, que esté muy bien. De hecho, ya estamos terminando nosotros también, sí. En todo caso. Así que aprovecha de despedirse. Así que me voy despidiendo también. Será hasta mañana cuando nos encontremos acá en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central. Y un abrazo para todos quienes nos escucharon y tuvieron la paciencia de participar con nosotros. Un abrazo para todos y gracias, Bolívar. Nos veremos el lunes nuevamente. Eso. Y buen otoño. Será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar acá en el matinal de Radio Villa Francia. Adiós. Por mi parte me despido, nos reencontramos nosotros el día de mañana. Esperemos que calibrar todos los micrófonos cuanto antes. Si se escuchó mal, bueno, nos disculpará, esperamos que salga todo bien. Y nosotros nos reencontramos mañana a eso de las 10 de la mañana, o sea, se supone que no a eso, a las 10 de la mañana, en el matinal de Radio Villa Francia. ¿Qué más decirle? Nada, pues que la pasen muy bien, tengan una muy buena tarde, y eso. Yo acá buscando ya la cuña de salida propiamente tal, para irnos definitivamente. Entonces, nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Que estén muy bien, cuídense. Chao. Nuestros cuerpos tendidos al sol. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM.